En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Libres, pero quieren que no lo seamos, eso sí, que tengamos el espejismo de lo que somos, y fruto de ese espejismo nos dicen que tenemos libertad para dar nuestros datos, pensamientos, acciones que nosotros elegimos. Y una porra, no tenemos libertad, no nos engañemos, es una gran mentira hacernos creer que la tenemos. Es increíble que haya que decirlo, incluso los ladrones de nuestra libertad y nuestros datos se han inventado algo para engañarnos y hacernos comulgar con ruedas de molino. Una de esas ruedas de molino es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es pura palabrería. No hay más ley que una. La que hacemos y pensamos, y lo que hacemos y pensamos, no se vende nunca. Todo lo demás es un artificio para edulcorar la maldita verdad. Somos objetos. No nos protege esa ley, protege al ladrón. Saludos entre Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en La Rosa de los Vientos, que comienza ahora un poquito antes, este sábado, desde ahora, desde las 12:30, 12:37 ahora, hasta las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero Radio. Como siempre, aquí estamos todo el equipo preparando ya el mes de agosto, la temporada de verano del mes de agosto, pero ya estamos en el verano, ya estamos en La Rosa de los Vientos, con César Tobías al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros temas, mil temas, que son los siguientes. Y antes de continuar, os recordamos por segunda vez, pero serán 2000 veces hoy. Hemos comenzado a las 12:30, 12:38 ahora mismo, y estaremos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Hoy, entre las 12:30 y las 4 de la madrugada, y mañana, en La Rosa de los Vientos, desde la 1 hasta las 5 de la madrugada. Antes en de ti, dice esta canción, antes en de ti la vida, después, pues, la huerta o la rosa o vetos. Mensajes con Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Hoy os hablamos en de vikingos, en de magia y misterio de los vikingos, en de realidad y mito, que hay mucho mito, pero también hay mucha realidad en los vikingos esta noche, protagonistas en La Rosa de los Vientos. Y también vamos a tener esta noche materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Existe una justicia internacional? ¿Podemos confiar en que los organismos supranacionales persigan a todos aquellos que cometan delitos contra la humanidad, de tal forma que dictadores y militares sin escrúpulos sepan que acabarán sus días metidos entre rejas? Esta semana, Bosco Ntaganda, más conocido por Terminator, un militar ruandés descerebrado, ha sido declarado culpable por la Corte Penal Internacional por cientos de muertes a machetazos, miles de violaciones, en un rato. Y también tenemos esta noche Círculo Secreto. Os hablamos sobre la historia del satanismo. El satanismo en el Círculo Secreto, además, uno de los nuestros ha publicado un libro, él es Manuel Carvellal, un libro titulado Cultos Satánicos. Además, más cosas, Amado Martínez en Eureka nos hablará sobre la ciencia del amor, la química del amor. Hablaremos también de la asertividad en decir que no con una sonrisa. Va a estar con nosotros también un investigador fantástico en los encuentros cercanos, Carlos Hoyes, uno de los grandes en del mundo de los fenómenos extraños y señales del fin del mundo, la A68, que es un glaciar, nos lo contará Javier Sevillano. Os recordamos, entre ahora, las 12:30 de la noche y las 4 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero Radio, tiempo para nuestros temas, pero antes tiempo para el concurso, tiempo para las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, datos y referencias, Silvia Casasola, que nos dicen. Pues mira, ahora vamos a comentarlo, pero tengo muchas dudas. Porque, claro, haciendo la mudanza para la Casa Rural del Verano, donde vamos a estar emitiendo el programa, a ver qué nos llevamos, porque tampoco te creas que tenemos tanto espacio. Abrigo. No, por favor, que no morimos. Bueno, ¿a que no tenéis espacio para el bañador? Para el bañador, sí. De hecho, vamos a llevar de prendas pocas, porque el año pasado estos se acostumbraron a ir todo el día desnudos y ya, pues claro, lo que es ponerse cuatro prendas lo llevan bastante mal. Este programa hippie. Exactamente. Entonces yo ahora mismo, pues claro, por ejemplo, el concurso, las pistas ¿para qué de hoy. Prendas, textil, que eres un textil. Con la cantidad de hojas de parra que hay por ahí. Ay, vaya, por Dios. ¿Qué hojas de parra? Como, qué vergüenza. Sin hojas de parra. Como vamos a tener en el concurso directores de cine, ¿qué hacemos? ¿Hacemos conexión por ahí extraña wifi? Yo creo que no, ¿no? La casa rural hay que desconectarse. Nada, totalmente. Desconectarse y todo el día en eso picado, ¿no? Claro, el hippie. Hippie, vale, bueno. Pues vamos a ir con las primeras noticias, las primeras pistas, luego las noticias ya las darán nuestros compañeros y independientemente ya iremos contando algunos detalles de qué haremos en esa casa rural. Bueno, esta noche tenemos, como hemos dicho, directores de cine cuya personalidad han dejado una huella imborrable en su legado cinematográfico. Y aquí va la primera pista para a ver si averiguáis cuál es el personaje. ¿De quién estoy hablando? Si entre sus múltiples aficiones está la fotografía, Pedro Almodóvar, Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick. En rosa.vientos@onda0.es. Eso si escribís a través del correo. O con almohadilla Rosa Vientos, si lo hacéis en Twitter. ¿Quién puede ser de estos tres directores el personaje de esta noche? Y ya sabéis que entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. ¡Suerte! La 1:43, las 12:43 hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dos parcos en vikingos. Dos lugares importantes de los vikingos, dos barcos funerarios en vikingos se están exponiendo estos días. Hoy hablamos sobre los vikingos en La Rosa de los Vientos. Y lo hacemos con una de las personas que más sabe sobre el mundo de los vikingos, un investigador extraordinario, un conocedor de esta cultura, un conocedor estupendo. Él es Manuel Velasco. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Encantado de volver a tu programa después de mucho tiempo. Buenas noches, Manuel. Buenas, el día. Y fíjate que los vikingos, cuánta imagen. Siempre que oímos la palabra vikingo, pensamos en algo bueno. Tiene muchas cosas positivas que tenemos que pensar de ellos, ¿no? Bueno, pues aparte de la imagen del el tremendo guerrero, saqueador, violador, pues tenemos la imagen del vikingo constructivo. Yo en mis libros hago mucho hincapié en esta otra apartado. Eran grandes comerciantes, tuvieron los mejores barcos de su tiempo, pudieron ir a territorios inexplorados, fundaron grandes ciudades que todavía son ciudades importantes como Dublín o Kiev, y tuvieron la mejor literatura de la época medieval con sus sagas y con sus poesías. Y, en fin, fueron, imagínate la ruta comercial que tuvieron desde Groenlandia hasta Constantinopla, por un lado, y hasta Bagdad, por otro, que donde enlazaban ya con la ruta de la seda. Imagínate si fueron importantes, al margen del tema guerrero, que es el que más se ve en las películas y los cómics y los libros. De todas formas, antes de hablar en profundidad sobre más cosas, también hay mucho mito. Uno de esos mitos, porque no responde a la realidad. Los vikingos los asociamos a una serie de imágenes, a una serie de iconos. Uno de esos iconos es el cuerno vikingo. La imagen del cuerno vikingo, eso no existió, ¿no? No, no, eso fue un invento pues de un ilustrador en el siglo XIX para un libro que se llamaba la saga de Frithjof en Suecia, que tuvo muchísimo éxito, pues fue el romanticismo sueco con la recuperación de las tradiciones del país. Entonces, claro, sus tradiciones eran las vikingas, que después de estar olvidadas durante siglos, pues miraron hacia atrás sin ira y, bueno, pues recuperaron el tema vikingo. Entonces, este libro se tradujo rápidamente al alemán y al inglés, cruzó el Atlántico hasta los emigrantes nórdicos de Estados Unidos y tuvo un gran éxito. Entonces, esa imagen de un vikingo con un casco con cuernecitos, que era muy pequeñito y tal, pues tuvo la suficiente importancia como que a partir de ahí los vikingos tuvieran cuernos. Y otro error fue el llamar vikingos a todos los nórdicos antiguos, también de ese libro, cuando vikingos eran simplemente los que salían en una expedición de saqueo. Sí, porque había también terminología cuando eran de la zona de Rusia o de otros lugares. Pero a mí me gustaría significar algo muy importante. ¿Hasta qué punto era trascendental y algo muy significativo en los vikingos, ya que les conocemos de forma genérica como vikingos, el tener un barco, el tener esos drakkar? Bueno, drakkar es una palabra inadecuada, es un invento francés del siglo XIX. ¿Ves? Mira qué bien. Otra cosa más. Bueno, el término correcto para los barcos de guerra era el langskip, o sea, barco largo. Pero también se le podía llamar drakei, por aquello de la proa con la cabeza de dragón, y desde drakei pues alguien sacó lo de drakkar, que es un término, ya te digo, pues bastante incorrecto. El tema del barco, pues es que vivían en torno al agua. Sí, imagínate los fiordos noruegos, era muchísimo más fácil moverse a través de un fiordo a otro, moverse a través de barcos, sino pues tenían que atravesar las montañas, pues subir y bajar, y eso era mucho más difícil. En Dinamarca, pues era una zona pantanosa del interior del país. La única vida posible era en las costas. En Suecia, bueno, la vida se desarrolló principalmente en el centro, que era en torno al lago Malaren y los ríos y lagos que hay por esa zona, y la isla de Gotland. Entonces, bueno, pues el barco era el elemento natural para un vikingo. Ya los protovikingos, los pueblos que ya existían allí, nos dejaron unos petroglifos con embarcaciones, un poquito rudimentarias, pero bueno, ya nos indica la importancia que tenía el barco en esta zona del mundo. Otro de los mitos que hay sobre los vikingos, los asociamos a los pueblos nórdicos, claro, es así, pero estuvieron también, por ejemplo, en España. Sí, claro, al ser guerreros y comerciantes y tener los mejores barcos de su tiempo, pues navegaron pues todo lo lejos que pudieron. Los noruegos se fueron más hacia el este. Imaginamos, enfrente, muy cerquita, tienen las islas Shetland y las islas Orcadas, después Escocia, Inglaterra, Irlanda, las islas Feroe un poquito más arriba, y finalmente Islandia, con el salto posterior a Groenlandia, y uno más, un extra, hacia Vinland, que es como ellos llamaron a Norteamérica. Los daneses fueron más haciendo ruta costera, pues bajaron por la costa atlántica, Frisia, que es la actual Holanda, pues las distintas regiones del Reino Franco, y finalmente pues llegaron a España, y especialmente pues la costa cantábrica y luego el recodo este de Galicia. Pero también la zona de Al-Ándalus sufrió su consecuencia, porque llegaron a porque saquear. Vinieron un poquito a saquear, pues a conseguir nuestra riqueza, ¿no? Sí, claro, aquí no vinieron a comerciar, es lo malo que le veo yo a esta parte de la historia. A otros países hubo comercio, hubo guerra y tal, pero claro, el comercio marca un poquito más la influencia de un pueblo. Aquí fue saqueo puro y duro, excepto posiblemente en Asturias, en Cantabria, hay leyendas en algunos pueblos que se han pasado de generación en generación, de que algunos vikingos, así un poquito despistados, pues se quedaron tal vez en alguno de estos pueblos, y bueno, pues por ejemplo Cudillero, en Cudillero pues yo he hablado con gente de allí y se consideran descendientes de vikingos, y lo tienen clarísimo. Qué bueno. Sí, sí. Oye, antes has mencionado Vinland, y yo creo que prácticamente ya nuestros oyentes, que son avezados y les gusta mucho la historia, no ponen en duda que los vikingos hayan llegado a América, al continente, ¿no? A lo que luego Colón, que se pensaba que eran las Indias, pero que en realidad ya habían llegado antes los vikingos. Pero ellos dejaron ahí su impronta, una huella genética, llegaron a mezclarse en la zona. Bueno, la huella genética existe, pero en sentido inverso. Ajá. O sea, en Islandia hay una huella genética amerindia, como de una única mujer india que llegó allí, no se sabe cómo, no quedó crónicas escritas, y que dio lugar a una serie de descendientes que todavía existen. O sea, esa rama genética aún existe. Qué gracia. O sea, que fueron, una americana la trajeron aquí, a Europa. Por eso digo que fue una huella genética inversa. ¿Y qué hay de cierto en eso sobre la sociedad en vikinga, sobre las normas sociales? ¿Eran tan avanzados como parece? Hombre, teniendo en cuenta el contexto medieval europeo y el punto de vista nuestro, pues podemos considerar que eran muy avanzados. O sea, imagínate un pueblo tan bárbaro, no tenían en sus leyes. Las leyes estaban escritas en poesía, más que escritas, confeccionadas en poesía, que se podían memorizar más fácilmente, y había una especie de funcionario que las recitaba en las sesiones del CIN, que era la asamblea donde se hacían los juicios. Entonces, en estas leyes no existía la pena de muerte, imagínate. Estamos en la Edad Media. La pena máxima era el exilio. Las leyes escritas en poesía, es importante saberlo, me parece un detalle precioso. Y las mujeres que en España no se podían separar hasta hace 50 años o menos, o 40 años, tremenda, pasaba en nuestro país, y sin embargo los vikingos ya estaban avanzados y lo podían hacer, ¿no? Eran muy inteligentes. Bueno, los vikingos, la mujer vikinga tenía unas prerrogativas increíbles en el contexto que nos estamos moviendo. No es que fuera una sociedad feminista, como, bueno, para algunos dicen, pero también viene un poquito exageración, pero una mujer podía pedir el divorcio. Tenía una dote, que era la que le entregaban cuando se casaba, y esa dote era su pertenencia. En caso de divorcio, pues se la quedaba ella, y podía hacer y deshacer con sus propiedades sin tener que contar con el marido. En la propia Escandinavia eso se perdió cuando se cristianizó y se integró pues al mundo feudal europeo, y hasta hace 4 días, en términos históricos, no lo han recuperado. Pues, hace un poquito más, en España pues también se recuperó todo eso. Bueno, en España, a ver, a saber si alguna vez lo hubo, pero bueno, allí sí lo tuvieron. Y bueno, pues la memoria histórica pues puede ir en ese sentido de sobre los derechos de la mujer. Y aquí en España hubo también un tiempo donde se intentó algún rey español fusionarse con alguna princesa nórdica. Sí, bueno, eso ya en tiempos post-vikingos. Ajá. Ya estamos en plena época feudal medieval, con el mundo nórdico cristianizado, y con unos intentos del rey noruego de entonces, que el Haakon IV creo que era, de asociarse, asimilarse, unirse con otros reinos cristianos. Y bueno, pues a la princesa Cristina, su hija, la mandó para acá para casarse con un príncipe o con un infante. Y entonces, pero luego hay una historia muy muy curiosa, a veces un poquito cruel, de que tuvo que, ese señor ya se había casado cuando ella llegó, y tuvo que elegir otro. Y ese otro, pues bueno, no la trató como ella esperaba, ni como ella se merecía seguramente. Y al final, pues en Sevilla, imagínate una noruega en Sevilla, con el calor de propio de la ciudad, y sola, porque este señor se dedicaba a salir de caza con sus amigos y a divertirse y cosas así, no la atendía muy bien, y se dice que murió de pena la pobre, y ahora está enterrada pues en un pueblo de Burgos. Y seguramente nuestros oyentes están escuchando un poquito de ruido por detrás. Es que te hemos cogido que acabas de estar en una reconstrucción vikinga, ¿no? Una fiesta vikinga. Una fiesta vikinga aquí en Madrid. Y bueno, estoy en la calle. Está muy tranquila la calle. Lo que pasa es que de vez en cuando pasa un coche o la gente hablando. Y bueno, yo me estoy con los cascos para que no tener más interferencias en acústica, pero supongo que por el micro entran algunos jueguitos que otros. Y tienes multitud de libros sobre los vikingos, los celtas, otros pueblos de la antigüedad. Citamos algunos títulos: En breve historia de los celtas, En Nautilus, En Madrilleran, Finlandia, Suomi para los amigos, En breve historia de los vikingos, en portugués, En Versal, breve historia de los vikingos, En Nautilus, En nacido en Vinland. Bueno, el mundo vikingo es tu vida, ¿no? Sí, llevo 20 y tantos años dedicado a los vikingos. Yo al final del siglo pasado pues hacía reportajes de viajes, y en uno de aquellos viajes enfocado hacia el turismo, pues me encontré a los vikingos en la isla de Gotland, en Suecia, y entonces, bueno, fue un enamoramiento instantáneo de ese pueblo y esa cultura. y a partir de entonces pues ya no quise saber nada de otros pueblos ni otros periodos históricos, y me entregué completamente a los vikingos, posteriormente a los celtas, porque los descubrí. Son parecidos, cuando... ¿no? No, menos de lo que se dice. O lo que se evoca sobre ellos. Son dos pueblos, yo pienso, ojo, desde la lejanía, desde fuera, dos pueblos de la antigüedad que tienen muchas cosas que enseñaros, y hemos perdido muchas cosas de ellos. Seguramente hay cosas que no son buenas, evidentemente. Son pueblos de la antigüedad con sus pros y contras. Pero nos hemos olvidado de parte de su herencia, ¿no? Sí, sí. Además son dos pueblos que bueno, pues de algún modo... se ha mantenido la llama viva a lo largo del tiempo, y hoy podemos encontrar pues esos festivales vikingos celtas, música vikinga, música celta, museos exclusivos dedicados a estas dos cosas, y mientras tanto pues otros pueblos que fueron importantes en la antigüedad pues han ido perdiendo, se han ido diluyendo y apenas ocupan unas líneas en un libro de historia. Estos, bueno, pues ahí están, han mantenido esa llama, y la gente todavía pues usa sus símbolos, a veces sabiendo a conciencia y otras veces sin saber de qué va. Pues se hacen los fiestas estacionales al modo de antiguo, se están haciendo últimamente muchas bodas y ceremonias así, tanto al estilo celta como al estilo vikingo, se ha recuperado la antigua religión de ambos pueblos, y en fin, son dos culturas que continúan vivas de alguna manera. Y hablando de llama, con esto que hemos iniciado de la noticia de estos barcos funerarios, ¿los han encontrado cuando estaban directamente intentando arreglar o haciendo una obra en un sótano de una iglesia? ¿Es normal que se pueda enterrar un barco funerario con incluso que se hayan encontrado huesos y prácticamente el barco intacto? Cuando siempre tenemos la idea, como lo traslada la película, ¿no?, que el guerrero le hacen la cremación, pero lo lanzan directamente hacia el agua, ¿no? Sí, esa es una imagen muy bonita, pero no se sabe si era cierta, porque no, obviamente esos barcos no se ha encontrado nada. O sea, había una parte que se quemaba, la parte que estaba en contacto con el agua pues se acabaría hundiéndose o rota, o se lo llevarían las olas. El caso es que, bueno, pues es madera, al fin y al cabo. No hay manera de saber qué pasaba, si se hacían realmente esos rituales con la flecha y el que toca la vela y se encendía todo. Era muy bonito en los cómics, las películas, en pantalla, que era precioso, pero no hay modo de saber si eso se hacía así. Lo que sí se han encontrado, pues, algunos barcos enterrados. No muchos, lo más importante son los que están en el Museo de Oslo, que son dos enormes, preciosos barcos, también íntegros, porque se quedaron enterrados en una especie de arcilla, una arcilla muy curiosa que lo mantuvo totalmente aislados de la humedad y de los bichitos que puedan comerse la madera. Entonces, esto que se ha encontrado en Suecia, bueno, pues es una excepción allí también. En Suecia creo que no se ha encontrado más nunca barcos enteros. Pero vamos, es una gran noticia, porque se podrán hacer muchos análisis, ya que se ha encontrado el esqueleto completo, y los objetos, obviamente, una persona que es enterrada en un barco es alguien muy rico, no todo, cualquiera no se podría permitir ese super lujo, así que se podrá hacer algún estudio del origen de algo relacionado con ese muerto. Un auténtico referente en la investigación y el conocimiento sobre los vikingos, Manuel Velasco, que esta noche ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Manuel, muchísimas gracias por acercarnos a este pueblo tan fascinante, al mundo vikingo. Un abrazo. Vale, un placer, vale. Y disfruta de tu fiesta. Vale, buenas noches a todos. Gracias. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continúa La Rosa de los Vientos. ¡Ay! Me dicen que no. Que no hay noticia, las noticias somos que seguimos nosotros. Cada vez hay que llega el punto, que llega la hora, yo pienso que eso. Soy yo, que no soy de los días. ¿Qué eres tú? La noticia eres tú, Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Y luego hablaremos contigo y nos contarás muchas cosas. Pero nunca mejor dicho, ¿no? La actualidad... con estas señales horarias de la una de la madrugada, que es la hora de comienzo de La Rosa de los Vientos habitualmente, que estamos hasta las 4. Hoy hemos comenzado un poquito antes, a las 12:30, estamos hasta las 4, y mañana otro programa extendido, empezamos y a las 12:30. Y todo el verano a las 12:30, ¿no? No, depende. Ah, o sea, que bueno, no se fíen, no todos los días, se fíen. No todos los días. O sea, hay que estar atento. Exacto, hay que estar atento. Y la mejor forma de estar atentos es estar 24 horas. Claro. Escuchando sin dormir. Y claro, no maratón. Se va a equivocar nunca. Claro. Claro, pero hombre, dormir un ratito también, porque es que si no... ¿Para qué? También, ¿no? Es que... Bueno, la yo... gente duerme. Claro. ¿Para qué? ¿Y tú no duermes? No. Pues hay que dormir, Bruno. ¿Para qué? Sí. Bueno, para estar mañana fuertes, sí. Que decía cuando yo era pequeño. Claro. La familia de Teledín. Bueno, ¿tú sabes qué leche tomaba yo de pequeña? ¿Cuál? Una leche que no era nada profética. Porque era collantes, que hacen los niños gigantes. Y fíjate cómo me quedé. La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada, entre las 12 y media, ahora ya es la 1 y 1, y las 4 de la madrugada está La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Nos quedan muchísimas cosas, nos queda conocer materia reservada, os vamos a presentar, y todo lo que rodea el caso de... Terminator, lo vamos a conocer. Vamos a hablar también de animales espía. Vamos a hablar también de satanismo en el Círculo Secreto con Manuel Carballal. Vamos a hablar también de asertividad con José Gregorio González. Vamos a hablar también de cómo el estar enamorado nos hace estar más guapos. Científicamente hablando, ojo. Va a ser en Eureka con Madame Martínez. Hay algunos que no podemos estar más guapos. Hombre, no lo dudo. Estás enamoradísimo, ¿no? Él siempre. Claro, por supuestísimo. El amor le sale por los ojos. Me brota. Y luego Fernando Rueda nos va a contar algunas cosas más, pero antes os vamos a contar nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen, Silvia. Pues mira, vamos a recordar. Tenemos un director de cine que tiene muchísima personalidad, que además la fotografía está entre sus múltiples aficiones. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser si destaca por ser meticuloso y perfeccionista? ¿Pedro Almodóvar, Alfred Hitchcock o Stanley Kubrick? Ya sabéis, tenéis que escribir al correo rosa.vientos@onda0.es o al Twitter @rosavientos y decirnos quién es, Almodóvar, Hitchcock o Kubrick. Venga, la triada. ¿Qué triada tenemos esta noche? ¡Qué barbaridad! ¡Venga, suerte! Insistimos hoy, La Rosa de los Vientos, no lo hemos dicho nunca ni una vez. Jamás. Entre las 12:30 y las 4 de la madrugada, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Ahora mismo, la 1:03. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda y Silvia Casasola cantando. En este momento que tenía que ser para las noticias, yo pensaba aprovechar las noticias y la información para levantarme un poquito, hacerme mis cosas. Si puedes hacer la ruta. Madre mía. Si tienes que hacer un pis, no dilo, te preocupes. Dilo, nosotros. No yo. Nos quedamos sin ningún problema. Ahí está. Bueno, cantamos unos después minutos te pregunto porque es un tema muy, muy, muy, muy duro. El de Terminator, pero el mundo del espionaje es siempre muy presente. Los espías actúan, los de un país, en otros países, no solamente. Y es importante que se sepa, porque es muy importante, y hoy vamos a conocer algunos casos, la labor de los espías de España, por ejemplo, o de Estados Unidos, o de España en Marruecos, o de Estados Unidos en todo el mundo. Sí, lo que pasa es que cuando actúan, y es lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy vamos a mencionar, a veces actúan aparentemente por un interés que va más allá del interés del país. Es decir, que a veces actúan pues porque están buscando la justicia internacional, a veces busca a tipos que son delincuentes, que son asesinos, que son lo peor del mundo mundial y que han cometido todo tipo de asesinatos. ¿Y quién los busca? Porque es que los tribunales penales internacionales no disponen de unas fuerzas militares, no disponen de gente que lo hagan. Entonces ellos dan esas órdenes y en realidad ¿quién los busca? Los buscan los espías, que son los que están en esos lugares donde no puede estar los ejércitos o no deberían estar los ejércitos de otros países. Entonces, estos espías, los españoles, los americanos, los franceses, los de rusos y tal, que están en otros países, están fuera del país, realizando misiones de inteligencia, de información y tal, a veces se tiene que poner al servicio de la justicia internacional. Y antes de decir nada, es muy importante, porque habrá alguien que diga, joder, pues es que detienen a muy pocos. Efectivamente. A lo mejor es que estos espías no es que no sepan buscar, es que a lo mejor, que a lo mejor no les interesa llevar a cabo ese tipo de... O sea, que puede que sí los identifiquen o digan está aquí, está haciendo esto, pero luego se queda ahí como esa información congelada, ¿no? Como dormida. Efectivamente. O no les interesa denunciarle, no les Yo interesa Yo creo que voy más allá de congelada, ¿no? Y dormida. Los espías no tienen que influir en congelar algo, despertar algo, sino que los poderosos de un país se aprovechan de los pobres de otros. Y los espías son utilizados para conseguir ese aprovechamiento. Claro, porque los espías, su trabajo es... Y ahora lo vamos a ver en casos concretos. Sí, sí, pero sí, claro. Hablando en general, dicen, estamos buscando a fulanito de tal. Y entonces se trata de localizar a ese fulanito. Ellos intentan conseguir esa información. Lo que no quiere decir es que aunque ellos consigan la información, que estoy seguro que en muchos casos las consiguen, luego se lleve a cabo la detención de ese fulanito o de ese fulanito, porque como tú has dicho, a lo mejor a los estados, a los gobiernos, no les interesa que fulanito esté porque está implicado o le juzguen y pueda alargar. Y, por ejemplo, hay muchos fulanos de tal que... Para nosotros, para ti, para Silvia, para mí, para todos los que nos escuchan, son unos bestias y bueno, todos los términos y todos los adjetivos negativos que se puedan poner, pero para los estados son positivos. Sí. Para los estados democráticos, sí, que han utilizado algunos personajes... Que son inhumanos en sí mismos. Yo os voy a poner un caso. A Muammar Gaddafi le perseguía un tribunal penal internacional. ¿Y a Hussein? Sí, bueno, no le perseguían al tribunal penal, pero es un caso parecido, ¿no? Sí, lo que pasa es que había una orden contra Gaddafi. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Y contra Pinochet. Y contra Pinochet. Bueno, lo de Pinochet no fue un tribunal penal internacional. Fue, sí, bueno, fue la justicia, sin más. Así empezamos hablando de España. Fue una denuncia presentada en España y en aquel momento la legislación española era favorable al derecho humanitario y hubo, en este caso y en otros, y hubo un juez que dio la orden de detención y todo aquello que sabéis que pasó, que pillando a Pinochet, que estaba de viaje en Londres, y dio la orden de detención, y bueno, y se montó ese follón hasta que obviamente los grandes poderes actuaron para proteger a Pinochet, pobrecito que está malísimo, iba en silla de ruedas, sí, y en cuanto llegó al aeropuerto de Santiago, se levantó y se puso a andar como loco. Por cierto, eso fue posteriormente cambiado por un gobierno posterior español, lo cambió, hubo un gobierno del PP que lo cambió, el gobierno del PSOE no lo ha cambiado. Quiero decir que no es una cuestión, no quiero decir que sea una cuestión de ideología, sino es una cuestión de estados, es una cuestión de vaya lío meternos aquí a perseguir a Pinochet y a perseguir a otros, ¿no? Vamos a hablar ahora de un personaje que nos va a servir para hablar de muchas otras cosas. Vamos a conocer quién era o quién es y qué hizo y de qué se le acusa a este individuo que conocemos como Terminator. Efectivamente, esta es una historia de esta semana, por eso traemos lo traemos como tema de actualidad. Se llama Bosco Ntaganda y es un... Bueno, es un tipo, la verdad es que sacándole y cuando investigas a las personas te das cuenta de que tienen historias que muchas veces te las ves en las películas y no te las crees. Este era comandante de las milicias rebeldes en Ruanda, después fue general del ejército del Congo, después creó su propia milicia en el Congo. Y bueno, en todos estos años pues se le conoce por Terminator por sus métodos despiadados, es decir, sin corazón. Este ordenaba violar a las mujeres para mantener alta la moral. ¿Como arma de guerra? Efectivamente, como arma de guerra. Los civiles les golpeaban con palos, tiros por la espalda. Yo qué sé, había un testimonio de una niña que durante el juicio que acaba de ser juzgado de 9 años que fue violada por todas sus tropas y él declaró que la violación era una práctica común. Bueno, pues Bosco Ntaganda ha sido esta semana declarado culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. Es importante decir... 18, nada 18. Más y nada menos. Sí, sí. Pero es importante decir... No se pueden destacar algunos porque están todos ahí, ¿no? Hacia de todo. Sí, sí. Bueno, es que es todo tan largo que yo os puedo dar los detalles, pero sería todo absolutamente desagradable, efectivamente. No solamente es además lo que él hacía personalmente, sino lo que mandaba hacer. Lo mandaba, ¿no? Y otra de las cosas que a lo mejor sí que esto hay que destacarlo es que una parte de su ejército siempre fue eran niños, ¿no? Los niños de la guerra a los que obligaban a matar, ya sabéis que los cogen, les obligan a disparar a personas mayores, a veces contra sus propios padres. Exactamente. Hasta que se crean. Incluso violar a sus hermanas, sí, o sí. Cualquier barbaridad solo por sobrevivir. Y por obedecer, ¿no? En 2012 fue cuando se dio una segunda orden, la primera se había dado en 2006 de detención, que es lo que hablábamos antes, se da una orden de detención, nadie le detiene, en 2012 se da una segunda orden, y bueno, ya sabéis que se dan las órdenes, pero que carece, como os he dicho, de policía propia, y que depende de los Estados miembros, es decir, no hay un tribunal con capacidad para detener, sino que son, repito, y esto es muy importante para entender lo que vamos a hablar hoy, que lo hagan. Cuando se da esta orden, en 2012, él había fundado un movimiento que llamaba el Grupo Rebelde Congoleño M23, en una época en la que en el Congo había montones de grupos rebeldes, y este se dedicaba básicamente a algo que ha sido uno de los temas de los que nos hemos ocupado a lo largo de los años, y yo creo que los vamos a seguir haciendo aquí, que era se dedicaba al tráfico ilegal en la zona minera de Kivu, es decir, os acordáis, oro, diamantes, coltan, en los cuales... Para que esto se lleve a cabo tienen que tener esclavos, tienen que tener niños trabajando 20 horas al día bajo unas circunstancias tremendas. Bueno, pues a él se le dedicaba esto y, bueno, había unas órdenes. Yo estoy seguro de que los servicios de inteligencia o algunos servicios de inteligencia conocían perfectamente que era el que controlaba esa zona, pero... bueno, incluso se sirvieron y lo utilizaron, ¿no? Puede pensarse. Al revés, también, ¿eh? Claro, es que ten en cuenta... Mutuamente, ¿no? Lo digo porque es algo que seguro que los rosaventeros nos han oído. Es que ese oro, ese diamante, ese coltan, no solo de Kivu, sino de otras regiones, va para los países occidentales, es decir, para todos los países, son los que los compran para hacer ordenadores, para el oro, los diamantes y todas estas cosas, ¿no? Lo sabían, pero aquí ocurre algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es que en 2013, un año después de esa segunda orden, se entregó por sorpresa, Terminator, en la embajada de Estados Unidos en Kigali, en Ruanda. ¿En serio? Y desde ahí... Claro, porque sabía entregado. Que ahí no le iban a hacer nada. Y fue entregado a la Corte Penal Internacional. Es decir, algo pasó para que él prefiriera que le juzgaran en la Corte Penal Internacional y que va a ser cadena perpetua, seguro, a seguir vivo. Es decir, alguien... Él debió pensar, mi vida no vale nada, y cuando empieza a valer mi vida, pues en el momento en el que curiosamente se entrega la embajada de Estados Unidos en Ruanda y acaba el este. Es decir, esto mismo que digo yo lo dice la organización de derechos civiles que está ahí, que dice que se entregó para evitar un proceso que acabara en el patíbulo, ¿no? Y fíjate, da la sensación de que malo es Julian Assange, pero esto no está malo, ¿no? Bueno, claro, es que esto sirve a los intereses. O sea, otra cosa es que intereses. Lo juzguen y tal, pero Julian Assange es un grano en el trasero y este es positivo para ellos. Yo creo que durante tantos años le han dejado porque ha servido a algunos intereses, sin ninguna duda, ¿no? Y también es verdad que cuando se detiene, cuando acaba en el tribunal es porque ha dejado de ser útil o porque ya se les ha complicado la vida. O porque ya tienen, otro tonto útil que les interesa más. Sin ninguna duda. Que tiene mucho que ver con el mundo de las tecnologías actuales, el coltan, todo lo que este hombre hacía era para proteger ese tráfico de coltan y que llegara en excelentes condiciones a los países ricos de Europa y de América fundamentalmente. Sí, sí, claro. Y luego llegaba todo el mundo, pero también... Claro, claro. Y apoyó ese coltan del Congo, Europa, Estados Unidos, poder, China, por eso todos los que los oye, que pero casualmente el coltan, la mayor parte del coltan del Congo que llegaba a China eran empresas norteamericanas, aunque estuvieran en China, qué sí, casualidad, sí. Porque al final todos son claro, los que todos son quién los controla, quién controla al controlador. Al controlador. ¿Qué personaje? Terminator. ¿Y por qué le apodaban Terminator? Pues porque era un depredador. Claro. Es decir, que no tenía ningún problema en matar, violar y tal, en obligar a los niños a hacer las cosas que, las barbaridades que llevaban a cabo, ¿no? Y 46 años tan solo, ¿eh? Estamos hablando de algo que ha hecho durante mucho tiempo y estamos hablando de una persona de tan solo 46 años. Claro, pero es que este hombre es un psicópata. Estamos hablando de alguien, efectivamente, que os recuerdo que estuvo en la guerrilla, después en el ejército, es decir, que era una persona súper útil, que cumplía el gran delito que es el delito de no tratar de asesinar, sino tratar de arrasar de los delitos contra la humanidad, ¿no? Es que estos no tienen remordimientos directamente. Una vez que hacen todas las barbaridades que has dicho tú, luego perfectamente puede tener mujer, puede tener hijos, sentarse a la mesa, comer tranquilamente, dormir tranquilamente. Sí, sí. Y no tiene ningún problema. Esto esto ocurre ahí, y hemos visto otros casos de gente que más integrada familiarmente, y porque este parece que menos, pero en otros países, en Yugoslavia y tal, que eran, es lo que tú describes perfectamente, ¿no? Padres de familia, que luego cuando se escondían y que como Karachi se escondía, después de haber hecho las mayores salvajadas contra los musulmanes en Serbia, él se escondía y estuvo viviendo durante muchos años, siendo querido, respetado, una persona normal y tal, y tratando de olvidar, de hacer olvidar aquellas salvajadas que había cometido. Por cierto, lo mismo que pasó con todo el tema de los nazis, ¿no? Que una vez que había acabado la guerra, la mayor parte de la gente que había hecho todo tipo de salvajadas, pues se integró en la... volvieron a sus ciudades, en Alemania y tal, y en mi vida he roto un... Sí, vamos, sí, tuvieron mucho blancas. Que ver en la formación de los servicios de inteligencia occidentales, gente que estuvo en los servicios de inteligencia de los nazis, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Yo hemos comentado algún caso aquí. Sí, también. Yo lo digo porque en algunos casos se descubrieron verdaderos criminales que eran, antes de la guerra eran panaderos, que fueron a la guerra como sargentos, una cosa sin grandes mandos, y que cuando acabó la guerra colgaron el uniforme, volvieron a su pueblo, a la panadería, y cuidando a los niños y a todas esas cosas, y fue tiempo después cuando se descubrió que estos eran de los que estaban en los campos de concentración y más se cebaban con los presos y con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo largo de la historia además tenemos muchos casos, no uno ni dos ni tres, en muchos casos similares en donde quien podía no hacía nada para evitar lo que estaba pasando. Efectivamente. Hay que decir, dar una definición muy clara, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de delito, pues estamos hablando de alguien que pretende eliminar o que participa en la eliminación de un grupo humano, que por su color de piel, su origen étnico, religioso, por sus ideas, lleva a cabo lo que es el genocidio, que es un delito contra la humanidad. Y tenemos muchos ejemplos en la historia. Dejarme que os diga, os recuerde algunos, ¿no? Por ejemplo, la expulsión de los judíos en España, que fue ordenada por los reyes católicos, como tenían un poder absoluto incuestionable, no pasó nada. El exterminio de la población indígena en zonas de Latinoamérica y de Norteamérica, o las purgas del régimen estalinista de la Unión Soviética. Más cercanos, el caso que hemos hablado mucho y que espero seguirlo hablando mucho de Latinoamérica, ¿no? Cuando les entró la obsesión de poner regímenes militares para acabar con el comunismo, ¿no? En Chile, en Argentina, ¿no? Ahí hemos dicho que no se hizo nada hasta que un juez español hizo algo, ¿no? Y hay una definición de Estados Unidos cuando criticaban que estas cosas que pasaban, hizo una definición que yo creo que tiene que estar bien clara, reflejada en los libros de historia, y era que son asuntos de índole interno. No, asuntos de índole interno, no. Es decir, esto es un crimen, un delito contra la humanidad. Después llegamos al 91 y tenemos al nacionalismo serbio, que la emprendió contra las minorías musulmanas en Bosnia y Herzegovina. Y en este caso, bajo el amparo de en parte de Rusia, que impidió durante un tiempo las actuaciones. No os cuento nada. En el 94, cuando pasó lo de las minorías Tutsi, se intentó su exterminio por la mayoría Hutu en el Ruanda y en el Congo, que aquello fue un desastre. Allí hubo cerca del millón de muertos sin que nadie hiciera nada, ¿no? Es decir, ahí yo creo que también hubo una cierta dosis de pobres negros y que se maten entre ellos, ¿no? Es decir, terrible el papel de todos, y cuando más arriba estaban, menos hicieron. Sí, fue tremendo. Aquí una de las cosas hemos hablado en alguna ocasión y tuvieron mucho que ver los servicios de inteligencia, no los servicios de inteligencia sí, sino quienes mandaban a estos a hacer una cosa u otra, ¿no? Se han utilizado muchos servicios de inteligencia. No, pero sabes, cosas, aquí lo que pasó fue que... Bueno, que, y la ONU, bueno... Que era un territorio, como hemos ya sabíamos y como sabemos ahora, tremendamente rico, uh-huh. En el cual hubo demasiados países que se volcaron no en la ayuda humanitaria, sino que se volcaron en venderles armas, pensando que tenían que ganar un grupo o que tenía que ganar otro. Es decir, que cada uno se volcó. Es decir, fue un conflicto en el cual los lados estaban peleando para que los que quedaran controlando las cosas fueran más cercanos a mí para poder beneficiarme un poco de eso, ¿no? Como en la guerra de Irak, ¿no? Era un tema de petróleo, unos querían, Saddam se aliaba con Francia, con Rusia para venderles el petróleo, pero Estados Unidos quería que se lo vendieran a él. Bueno, yo qué sé, al final todos se pelean y al fin normalmente siempre hay detrás intereses económicos, ¿no? Y entonces, pues claro, en todos estos conflictos siempre hay distintas calificaciones, sobre todo para los tribunales, para la existencia de tribunales internacionales siempre es un problema, ¿no? Y yo aquí siempre me gusta poner el mismo caso, que es el del enfrentamiento entre palestinos e israelíes. Lo que hace uno para unos es un acto de legítima defensa y para los otros es un delito de lesa humanidad. Es decir, si son nuestro bando es una cosa, si es el bando enemigo, claro, actúa de él. Entonces, ¿cómo vas a llevar a los genocidas, a los salvajes que hacen todas estas cosas, si al final lo ha hecho, digamos, bajo mi amparo, bajo mi ayuda, ¿no? Y esto pasa en todos los lados, ¿no? ¿Qué pasa? Que los primeros casos en los que se establecieron los primeros tribunales, es curioso porque se establecieron... Existe como una prehistoria, una guía, ¿no? Que se puede tomar para lo que después se vino en Nuremberg, Tokio... Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Tribunales penales que pueden ser un poco un indicativo de lo que hay que hacer, ¿no? Claro, pero ahí, esos primeros se pudieron hacer, ¿por qué? Porque hubo un vencedor de la guerra, sí, o unos vencedores de la guerra, que juzgaron a los perdedores. Los nazis y los japoneses hicieron verdaderas barbaridades, quiero decir, pero está claro, fue en unos tribunales que los vencedores dijeron, y ahora vais a pagar por lo que habéis hecho, ¿no? Y además, por unos acontecimientos muy puntuales y muy concretos, ¿no? El tribunal militar de Nuremberg del 45, efectivamente lo que pretendía era enjuiciar los crímenes de guerra que hicieron muchos de los nazis. Y luego el Tribunal del Lejano Oriente, que en sede en Tokio, pues lo mismo con las actuaciones de Japón. Pero no nos servía como ejemplo para el resto de las cosas porque no tenían mucho sentido. Es verdad que ya sí hubo un poco más de consenso años después, a raíz del tema de Ruanda y a raíz del tema de Yugoslavia. El tema de Yugoslavia se hizo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que costó hacerlo porque el tema era absolutamente complicado y porque ahí había apoyos muy claros de algún país contendiente, como en aquel caso inicialmente estuvieron patrocinados por Rusia, hasta que se fue sabiendo realmente lo que hicieron, que se acabó y fueron juzgados. Pero este tribunal para la antigua Yugoslavia, sí quiero decir una cosa, que fue un gran éxito, que ahora nos podrá parecer ridículo, pero fue un gran éxito. Y es que aquí, por primera vez, se calificó como crimen de guerra la violación. Es decir, en todos estos conflictos, una de las cosas para someter al enemigo, para humillarlo, para que se sienta peor, consistía y siempre consiste en violar a las mujeres, ¿no? Y aquí, por primera vez, quedó patente que ese también es un crimen de guerra, ¿no? Aunque, hablando de espías, aquí en esta corte, quiero especificar otra cosa, aunque sea una contradicción, pero decirla. Y es que Karadzic, que era, bueno, uno de los más malos, hace unos meses le han aumentado la pena a cadena perpetua, bueno, pues Karadzic, que hizo más de 8.000 muertos entre los musulmanes en la ciudad de Srebrenica, deportaciones forzosas, quiero decir que es el típico salvaje que está ahí, que debería estar en cadena perpetua 7-8 vidas. Cuando acabó el conflicto, este desapareció y no fue en el 95 y no fue capturado hasta el 2008. Es decir, estuvo 13 años desaparecido. Había una orden de detención contra él, pero ¿por qué no le detuvieron? ¿Es que los servicios secretos, los servicios policiales no le encontraban? ¿O es que esa identidad falsa que él se había conseguido, que se había convertido, como he dicho antes, en un viejecito adorable, con una barba tupida, cabello gris, que se dedicaba a ser un sanador homeopático, y qué bueno, pasaba algo extraño? Bueno, pues cuando fue juzgado, en el año 2009, Karadzic dijo que había llegado a un acuerdo con el diplomático de Estados Unidos que había mediado en todo el para llegar a la paz, que le prometió que no sería procesado si dejaba la vida pública. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que él desapareció, dejó la vida pública y estuvo 13 años sin hacer, sin que le detuvieran, porque realmente habían llegado a un acuerdo con este tipo para que no pagara por los crímenes que había hecho. ¿Y por qué crees que lo habían llegado a ese acuerdo? Tú te vas, tú te retiras, vamos a llegar a un acuerdo, te vamos a prometer algo y no nos das problemas y nosotros tampoco te los damos a ti. Los típicos acuerdos de alcantarilla para eso. A que alguien al final pues debió o arrepentirse o al final alguien que no lo sabía le debió detener, pero por muchos tribunales que hayan, hay acuerdos que protegen a estos genocidas y que les dejan fuera de estos... Y aquí no estamos hablando de la variable, que en su momento también lo estuvimos comentando, de los cascos azules, que o miraban para otro lado o directamente a algunos también se les acusó de estar ellos cometiendo fechorías. Pues mira, sí, el problema... Porque iba a hablar también, después de Yugoslavia estuvo el de Ruanda, pero posteriormente se ha hecho la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional, que es una creación de la ONU, hay el Acuerdo de Roma, que se tardó en ratificar, pero tú, para estar ahí, tienes que ratificar ese acuerdo y estar presente en esa Corte Penal Internacional. Los grandes países no están. Claro. Estados Unidos, no Rusia, los países que están ahí, Gran Bretaña, creo que tampoco, no están. ¿Por qué? Pues no están porque sus soldados, es que tú mencionas los cascos azules, los soldados americanos están en muchos sitios, en los cuales en alguno de esos sitios han podido cometer excesos, como por ejemplo en el caso de Afganistán, y entonces puede aparecer una denuncia ante el tribunal, que el tribunal considere que esa denuncia tiene algo que ver y que empiece a investigar. Y entonces Estados Unidos, que no ha ratificado ese convenio, ha presionado hasta unos niveles que no os podéis imaginar para evitar que sus soldados sean juzgados por sus actuaciones en cualquier parte del globo. Hasta tal punto que con Donald Trump, el secretario Mike Pompeo ordenó retirar los visados para entrar en el país a los empleados de la Corte Penal Internacional en represalia a la apertura de esta investigación que os estoy diciendo sobre la guerra de Afganistán. ¿En serio? Y en concreto, le retiraron el visado a Fatou Bensouda, fiscal en jefe de la corte, por estas presiones. Es tanto, cuando me lo he encontrado la noticia, que he tenido que buscar la confirmación. Sí, sí, pero... Porque no me lo... No me lo porque digo, no puede ser. Es alucinante, ¿no? Pero además es que no ha trascendido prácticamente esto. Bueno, se contó en su momento, pero sin... Pero muy leve. Igual que os digo también que tiempo después este caso se lo archivó... Las injusticias lo archivó porque pequeña, decían que no iban a llegar a nada. Igual que os digo que Rusia ha hecho lo mismo diciendo que en cuanto les han tocado las narices con los asuntos de Crimea y tal, han dicho que esto no es imparcial y que no han llegado a las medidas de los otros, pero igual, ¿por qué? Porque los poderosos no quieren, hasta tal punto que me he encontrado con un dato tremendo de la Corte Penal Internacional, y es que solo ha emitido sentencias para situaciones e individuos africanos. ¡Qué fuerte! Hay investigaciones preliminares en Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak, Reino Unido, Palestina, Nigeria, Ucrania, Filipinas, pero hasta ahora las únicas sentencias tienen que ver con países. Conspiranoico, que eres un conspiranoico. No, no, estoy dando datos, no he opinado, pero... Es una ironía, ¿eh? Sí, sí, sí, no, por eso matizo que lo que estoy haciendo es juntar los datos de la investigación. No, decir, claro, pero si es que esto está en la orden del día. Yo me estoy acordando ahora del tema de Boko Haram, que todo el mundo sabe perfectamente que es una especie de Terminator. Sí. Y ahí le siguen dejando que haga absolutamente lo que le dé la gana. Sin ninguna duda, es como a veces también, porque no sé si os acordáis del caso de Joseph Kony, ¿no? En Uganda y tal, ¿no? Uh-huh. Que era un tipo que se comía con patatas fritas a la gente, que era un salvaje y tal. Y a veces hubo una campaña internacional y a veces lo que pasa es que detener a esta gente supone un esfuerzo. Y un esfuerzo muy gordo, y un esfuerzo muy grande. Y los países no se meten, tampoco les interesa. Claro. En Uganda, pero ¿qué diferencia hay entre...? Es decir, que no entre, es que no le puedan coger. Es entre que... Kony, este personaje de M23, de esta guerrilla del Congo, ¿qué diferencia hay entre ellos y Pinochet, por ejemplo? Ninguna. Ninguna, no, ninguna. Es el titular, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno mató a un poco más que otros. Uno mató a 5 millones y otro a 4, ¿no? Fantástico. Sí, sí. Y la única diferencia es que no es lo mismo Chile que el Congo. Claro, y no es lo mismo ser blanco, no te digo que Uganda. No ser blanco, y otra serie de cosas. O que te ponga Kissinger o que no te ponga Kissinger, porque Pinochet lo pusieron, lo puso Kissinger por lo menos ahí, ¿no? Sí, porque además eso lo hemos explicado, es decir, eso tiene un contexto histórico tremendo, que es la lucha contra el comunismo. Claro, claro. Que era la Guerra Fría y entonces estaban ahí peleándose los unos a los otros y entonces Estados Unidos decidió que no se les pasaran determinados países hacia el otro bando. Bueno, vamos a tirar de la manta, si te parece, Fernando, y vamos a conocer cuándo se utilizaron como espías a animales. Una historia que también tiene algo de tremenda, la utilización de animales como espías. Sí, es un tema controvertido, a veces hilarante, es verdad, y otras difícil de creer. La realidad es que los animales han sido utilizados con frecuencia para misiones de espionaje a lo largo de la historia. Si hablamos de las palomas, no nos quedan dudas. Su papel como mensajeras ha sido, y es habitual, método discreto, por ejemplo, utilizado por el narcotraficante Pablo Escobar cuando estaba en su cárcel de lujo para comunicarse con el exterior, saltándose el pinchazo de su teléfono por parte de las autoridades. Menos creíble pareció la denuncia de Irán en 2007 cuando detuvieron a 14 ardillas equipadas con dispositivos de escucha. En medio del conflicto nuclear, todo apuntaba a que Estados Unidos e Israel eran los responsables, pero era tan sorprendente que nadie les creyó. Eso sí, todo es posible, porque Israel ha estado metido en temas similares. Por ejemplo, en 2011, Arabia Saudí les acusó de enviarles un buitre leonado espía que llevaba un GPS con una pegatina de la Universidad de Tel Aviv. Lo llamaron ataque sionista y los israelíes hablaron de una investigación universitaria sobre las rutas migratorias en Oriente Medio. Al año siguiente, otro buitre, también con un dispositivo electrónico, apareció en Sudán. La verdad es que el tema no está nada claro. El último caso ha ocurrido hace poco tiempo. Las autoridades noruegas encontraron cerca de sus costas una ballena beluga con un arnés atado muy ajustado alrededor de su cabeza, enfrente de sus aletas pectorales. Ahí había un soporte para la máquina GoPro, eso sí, sin la cámara, y una etiqueta que la colocaba en San Petersburgo. ¿Pueden existir las ballenas y los delfines reclutados por los servicios de inteligencia o los militares para vigilar a los enemigos? Los científicos noruegos que conocen el tema lo afirman rotundamente. Parten del hecho de que la ballena que recibió entrenamiento se acercó a botes noruegos que estaban en Ingoya, una isla ártica situada a 415 kilómetros de Murmansk, donde está ubicada la flota del norte de Rusia. Los científicos noruegos aseguran que los rusos han cazado belugas desde hace muchos años para entrenarlas y que la encontrada seguro que es una de ellas. Reconoce que son animales muy inteligentes y bastante sociales, que pueden ser entrenados como un perro. Los rusos niegan el espionaje, pero reconocen, atención, que es verdad que disponen en Crimea de un centro para delfines militares, a los que entrenan para analizar el lecho marino, para matar a buzos extranjeros que hacen lo que no deben y atar minas a los cascos de barcos extranjeros. Por cierto, los estadounidenses hacen lo mismo que los rusos. Tras la Segunda Guerra Mundial crearon el mismo programa que sus enemigos en California, oficialmente con el objetivo de localizar minas en el fondo marino y para detectar buzos que intentaran atacar a sus barcos. Así que, si alguien ve una beluga, que tenga cuidado. Puede ser un soldado ruso o estadounidense. Es muy bueno. Ay, y cualquiera bucea. Madre mía de mi vida. Claro. Qué peligro. Es que parece mentira, pero es verdad. Por cierto, nos contabas en el tema Terminator, la historia de Terminator, que nos ha llevado a hablar de los diferentes tribunales de justicia internacional y la historia, una historia que se repite, una historia que parece que no avanza. También en la historia tenemos muchos antecedentes entre la utilización de animales como espía o como armas de guerra. Sí, claro. Por eso he querido mencionar es absolutamente cierto, es absolutamente, sabemos lo de las palomas porque lo sabemos todo, pero ha habido y se ha probado con muchos. No he querido recordar algunos casos porque aquí ya lo hemos mencionado, ¿no? Como el caso de el gato que trataban de ponerle unos micrófonos, que la CIA, y de que y tratar de conseguir que se acercara a determinados lugares o jardines o donde fuera para poder escuchar conversaciones. Quiero decir, todo eso se ha intentado, todo eso se ha probado, ¿no? Pero estos son los animales que conocemos todos, pero es que también ahora la tecnología hay, lo sabéis, estos verdaderos artilugios que son como directamente insectos, como insectos que y vuelan, que claro. Son súper pequeñitos y que a no ser que lo tengas muy cerca a través de una lente no sabes realmente lo que es y se meten por cualquier parte y te están espiando. Te están espiando, efectivamente. Y luego una historia, fíjate, el hecho de la utilización de animales para esto ha ocurrido siempre, pero es que los animales nos han dado una cantidad de lecciones y de ayudas extraordinarias. Y la historia está llena de esas ayudas y todos vemos noticias recientemente sobre la localización de gente después de terremotos, por ejemplo. Sí. La ayuda que han prestado los servicios de inteligencia a las policías en la búsqueda de explosivos, por ejemplo, los animales. Es que de verdad, aprendemos. Y ahora, incluso los están entrenando para detectar a gente que tiene enfermedad como cáncer. Claro. Yo he leído una... Solo hay un animal indigno, el ser humano. Bueno, pero algunos efectivamente. Sí. Yo creo que a pesar de todo y a pesar de lo que hoy hemos hablado, que es tremendo, todavía hay montones de millones de gente. Lo que pasa es que a veces estos carniceros se encuentran con unos apoyos que válgame Dios, ¿no? Cómplices. Diría mi madre, válgame Dios. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Pruebas científicas. El poliamor existe, es real y es lógico. Y es que la ciencia ha demostrado que cuando se está enamorado se está más guapo y por lo tanto se liga un poquito más. Lo de que el poliamor tiene razón científica lo digo yo, pero es una de las lecturas que se pueden hacer a esta información que contamos aquí en Eureka con Madu Martínez. Madu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, yo he visto que tú te has llevado la noticia donde tú has querido. Exacto, es una justificación. Sí. Es una... Pero es que cuando me dices titular, digo, joder, es esto, ¿no? En cierto modo. Bueno, cuando se dice, este tiene cara de enamorado, ¿no? Cuando estás enamorado, estás más guapo. Y tú dices, claro, por eso ligamos más. La justificación del poliamor. Exacto. Y por eso los poliamorosos, como están muy enamorados de mucha gente, están que se salen. Pues están que se salen, digan mogollón, claro. ¿No? Es como una pescadilla que se mueve. Claro. Me gusta tu aporte y tu visión a este titular, a este campo, de que enamorarte te hace más guapo. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Pues porque tengo una amiga que está enamorada. Bueno, tengo más de una. Tengo alguna amiga y algún amigo, ¿vale? No quiero decir quién, que últimamente están como enamoriscados, ¿no? Y están como, esto que dices, llevas pocos días, las semanas de conocerlo, ¿sabes? Esos principios del amor en los que piensas todo el rato en esa persona, tienes inseguridad, te mola el rechazo, sientes esa reciprocidad, solo puedes pensar en esa persona, no te puedes concentrar en el trabajo. Vamos, lo que viene siendo estar enamorado, ¿no? Exacto, y que lo explica la ciencia a través de la química del amor, que cada cosa se puede justificar y se puede explicar por la segregación de una serie de hormonas, de proteínas y por una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿te ha pasado a ti que dices que esto es que estás enamorado y como que te compras más ropa, te arreglas más, te sientes con más confianza, más valiente y todo eso? ¿Sabes? Esa sensación que dices, pasas la tarjeta de crédito como si no hubiera un mañana, ¿no? Sí, sí. Cosas así, ¿no? Bien, pues vale, tengo una amiga que está enamorada y una de las cosas que me preguntó fue, oye, Mado, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo, ¿tú sabes, como ya sabe que me dedico a temas de divulgación científica, dice, ¿tú sabes si hay alguna hormona que cuando estamos enamorados la segregamos más, que nos hace más guapos o más atractivos? Dice, es que últimamente todo el mundo me está soltando piropos por la calle desde que estoy enamorada y estoy flipando un poco, ¿no? Esto de que dices, jolín, cuando no estás enamorado nadie te tira piropos y cuando te acabas de enamorar todo el mundo te quiere ligar, ¿no? ¿Te suena eso de algo? Y bueno, me suena excusa. No, pues sí, pasa. No, es una broma, es una broma. Pasa que sí, cuando te acabas de enamorar, estás... Y evidentemente uno puede tener esa confianza, esa seguridad en uno mismo, pero también yo creo que la percepción, estamos más receptivos hacia lo positivo. Creo, ¿eh? Bien, lo cierto es que la química del amor es una droga muy potente. Así de claro, o sea, es una cosa, es como un chute bestial. Y bioquímicamente el enamoramiento comienza pues en la corteza cerebral, pasa al sistema endocrino y se transforma en una respuesta fisiológica y en cambios químicos originados por la segregación de dopamina en el hipotálamo. ¿Qué pasa con la dopamina? Pues que nos ilusiona, nos produce placer, nos tiene eufóricos, nos hace sentir muy confiados, muy seguros de nosotros mismos, en definitiva nos sube la autoestima, y cuando mejor concepto tenemos de nosotros mismos, pues más guapos nos vemos, ¿no? Es lógico, y cuanto más guapos nos vemos nosotros, más guapos nos ven los demás, porque es algo como que se refleja, ¿no? Esta podría ser una posible teoría explicativa de por qué cuando nos enamoramos y nos vemos a través de los ojos de esa otra persona a la que gustamos y nos gusta, nos sentimos más guapos, nos arreglamos más, nos sentimos radiantes y los demás lo notan. Claro. Eso antes se llamaba querida, luego amante, ahora dopamina, ¿no? Bien, ahora bien, porque esto sí puede tener que ver con lo que tú dices de la percepción. Ahora bien, un grupo de científicos alicantinos, y no es que yo esté barriendo todo el rato para Alicante y para casa, pero es que son alicantinos, dicen que el enamoramiento nos hace más guapos de verdad. O sea, que ya no es una cosa, una percepción nuestra, sino que realmente nos hace más guapos. Es decir, que no se trata solo de la percepción, sino de un hecho fisiológico real. Ellos dicen que el enamoramiento produce diferentes reacciones químicas en nuestro organismo, que como todos sabemos, producen euforia y felicidad, lo acabamos de comentar, y entre esas reacciones químicas juegan un papel fundamental los estrógenos, unas hormonas que rejuvenecen la piel casualmente y mejoran nuestro aspecto. Hasta tal punto que la dermatóloga Gabriela Arana llegó a decir además que esta hormona tiene el poder no solo de frenar prácticamente el proceso de envejecimiento cutáneo, sino de revertir los cambios que ya se hayan producido, ¿no? O ya se hubieran producido. El colágeno, la elastina y el ácido hialurónico lo que hacen entonces es se depositan en nuestra piel gracias a estos estrógenos, lo que contribuye a reducir las arrugas, la firmeza cutánea. Es decir, para ellos sí estar enamorado te hace más guapo, te hace más atractivo, precisamente por esta liberación de estrógenos. Y luego está lo que dijo Rafael Florenciano, jefe del servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud Torrevieja, que también me gustó mucho. Dice que durante la estimulación sexual la tensión arterial y las pulsaciones aumentan ligeramente, que es algo parecido a lo que pasa cuando hacemos deporte, ¿no? Por ejemplo, pues hay algún estudio que otro que dice que los varones que tienen una actividad sexual con la pareja habitual, ¿no? Pues eso supone el equivalente a subir 2 pisos de escaleras o caminar rápidamente durante un breve periodo de tiempo, ¿no? O sea, que también te aporta ese bienestar a nivel de salud, ¿no? Y si alguien quiere saber qué beneficios tiene practicar el sexo, que repase eurekas anteriores, que ya estuvimos hablando de este tema. Ah, por cierto, curiosidad sobre el amor. ¿Tú sabías, Bruno, que nos enamoramos en una fracción quinta de segundo? O sea, que el flechazo no solo existe, sino que el científico decir que me ha dado un flechazo, ¿no? Sí, sí, o sea, en una quinta parte de segundo nos enamoramos, es decir, eso es un flechazo. O sea, pero que cada uno repase su vida. La gente importante de la que se ha enamorado suele ser gente de la que me ha ganado poquito a poco, no, me has ganado rapidísimamente, ¿no? Yo siempre digo, además, que hay dos maneras de enamorarse. Una, cuando te quieres enamorar, ¿vale? Y lo estás buscando, esto que dices, entras al Tinder, los WhatsApps, hablas, proyectas, fantaseas en esa persona a la que tú estás buscando en realidad, ¿vale? Y otra, cuando te enamoras sin querer, irremediablemente, sin buscarlo, es decir, es que esta persona, o sea, a lo mejor en un momento en el que ni siquiera estás abierto al amor, ¿no? Y es muy bonito cuando sucede de esa manera, ¿no? Ese flechazo, esa forma fulminante de caer rendido. De hecho, hay un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en el que dicen que el amor es tan eficaz para aliviar el dolor como los analgésicos o la cocaína. Pero bueno, es que aparte además es eso, es fulminante, ¿no? Nos quedamos encandilados con la otra persona en cuestión de lo que dura una quinta parte de un segundo. Eso es nada, eso es impresionante. Eso es lo que descubrieron en la Universidad de Siracusa. Pero yo creo que Safo, esa célebre poetisa griega de la isla de Lesbos, ya lo sabía, ¿no? Cuando decía el amor, esa alimaña invencible. Es una cosa que no se puede luchar contra eso, ¿no? Y es que nos enamoramos así, de forma fulminante. Había una investigación también en el Journal of Sexual Medicine que dice que, claro, como nos enamoramos de forma tan fulminante, lo que pasa es que no tenemos tiempo de pararnos a pensar. Claro, tú te enamoras en un quinto fracción de segundo y tal, y a lo mejor estamos perdiendo la cabeza por alguien que no nos conviene, que es un desastre o que incluso puede hacernos daño, ¿no? Y otra cosa muy chunga que pasa, tú imagínate cuando sales por ahí, te acuestas con una persona, tú estás segregando oxitocinas. La oxitocina es la hormona del amor, del vínculo, pero tú no sabes si esa va a ser la madre de tus hijos o un ligue de una noche, ¿sabes? O sea, pero tú ya estás ahí como vamos segregando, ¿no? Y bueno, decíamos que cuando estamos enamorados estamos más guapos. Pero, ¿sabes qué otro aspecto fisiológico nos delata? ¿Cuál? Pues la temperatura corporal. Y que nadie piense en cosas que se ven, ¿eh? A ver, pues, alguno dirá, claro, es que claro, estás caliente. Sí, por eso. Bueno, no estamos hablando de eso, ¿no? No estamos hablando de esto de... No. De hecho, en la Universidad de Granada, en el 2016, estaban elaborando un método para determinar de forma objetiva si una persona estaba o no enamorada a partir de una termografía. Así, en plan máquina de la verdad, eso de estoy enamorado de ti, y eso de que no te terminas de creer, coges la termografía esta y dices, trapa acá, y le pasas el escáner y le tomas la temperatura y sabes si está o no está esa persona enamorada de ti. No, imagínate, yo creo que en el futuro todos llevaremos hasta en el móvil un escáner de esos, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de estadios iniciales del amor romántico, ¿no? De personas que han iniciado una relación hace pocas semanas o pocos días, ¿no? En esos momentos tan primerencos del amor, como diríamos en catalán, y tan bonitos, ¿no? De una relación sobre las que se construyen luego pues esas relaciones amorosas. Es una cosa muy, muy, muy bonita. O sea, que haya un mapa térmico de los sentimientos. Es alucinante cómo somos los seres humanos. Y cuidadito que estamos en verano, Bruno. ¿Y sabes lo que pasa en verano? en verano la sangre altera, bueno, eso es la primavera, pero tiene también una justificación científica. Sí, y luego está lo de los amores de verano, que siempre se ha dicho, ¿no? Que aquí, exacto, en Alicante, exacto. Somos bastante expertos porque siempre hemos sido amores de verano. Somos los que estamos, los demás se van. Es que tenéis playa. Claro, vienen de vacaciones y luego... Claro, echa la culpa a otros. No. Pero la cuestión gente es que va de vacaciones, sí. ¿A dónde estáis algunos viviendo? Sí, casualmente. Claro. La cuestión es que en verano nos enamoramos más. ¿Eso que se dice? Bueno, pues sí, amores de verano. Pero ahora la neurociencia ha demostrado que es verdad. Y no solamente se venden más preservativos, sino que el índice de nacimientos que se produce... Eso puede ser también esperanza. también, que digas... Que la esperanza crece. Claro, claro. La esperanza crece mucho y dice, voy a ir ya preparado. Buen matiz, me gusta tu matiz. Claro. Pero es que aparte de que aumenta la venta de preservativos, también aumenta el índice de nacimientos producidos los 9 meses después de las vacaciones, es decir, de julio a septiembre. Bueno, pues 9 meses después de esos meses vacacionales, también hay más nacimientos. O sea, que parece que engendramos más o nos lo pasamos. Hay muchas maneras divertidas de tener hijos, pero yo creo que esta es la más divertida, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Pues ya sabes, por la dopamina, por el sol, por la serotonina, que también segregamos más en verano, estamos más sociales, el calorcito, el sol también activa la oxitocina, que es esa hormona del vínculo, del amor, que todas esas cosas que nos apetece estar como más acompañaditos. Bueno, pues el enamoramiento tiene una razón científica, una razón de ser. Esa ciencia, la química del amor, lo explica todo, casi todo. El amor no se mide, pero se puede medir un poquito científicamente. Existe, es real, es fantástico, pero también tiene una explicación científica y una justificación en la ciencia y que nos dibuja qué es lo que pasa. Lo que pasa es fantástico, pero se puede medir y pesar. Y dopamina, oxitocina, estrógenos, son algunas de las claves para comprenderlo. Pues sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. El enamoramiento es un cóctel, un chute químico, una auténtica droga superpoderosa, lo que nunca podrá averiguar la ciencia por muchos estudios de psicología, de química, de atracción, de genética, de quién nos gusta más o quién nos gusta menos, es por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras y por qué nos desenamoramos. En Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias, hasta mañana. Un abrazo muy grande, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahora tenemos las noticias y después tenemos más cosas. Tenemos Círculo Secreto, por ejemplo, con Manuel Carvallal, que acaba de publicar esta semana un libro titulado Cultos Satánicos. Y hoy vamos a hablar sobre la historia de las sectas satánicas en nuestro país y en el mundo entero. Y lo vamos a hacer largo y tendido en el Círculo Secreto con Manuel Carvallal. También vamos a conocer qué es la asertividad, el decir no con una sonrisa, el decir algo que a otra persona podría cabrearle, pero te va a dar un abrazo. Bueno, pues eso es la asertividad y lo vamos a comentar y lo vamos a hablar. Es uno de los temas que se encuentra en la revista Año Cero este mes. Lo vamos a hablar con José Gregorio González. Todo eso será en la siguiente hora de La Rosa de los Vientos, que comenzará tras las noticias, tras la actualidad. Os recordamos, tenemos una etiqueta, Almodía Rosa Vientos, para vuestros mensajes en Twitter. Ahí estamos, en Almodía Rosa Vientos, y nuestro correo electrónico, os lo recordamos también, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y también os recordamos en la página web, Los programas de los últimos meses están ahí y dentro de muy poquitas horas estará el programa de hoy, un programa especial porque ha sido un programa que ha comenzado a las 12:30 de la madrugada, que está hasta las 4 de la madrugada, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, www.ondacero.es. Dicho la actualidad y después continuamos en La Rosa de los Vientos, en las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cultos satánicos, la historia de las sectas satánicas, el satanismo en la historia, va a ser el tema que vamos a comentar dentro de unos instantes, dentro de unos minutos, en el Círculo Secreto con Manuel Carrera. En La Rosa de los Vientos, ya sabéis que tenéis una etiqueta para vuestros mensajes, almohadilla Rosa Vientos. Y antes, hay nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Pistas que rezan lo siguiente. Pues sí, pistas que ahora vamos con esa tercera pista, pero que estoy aquí mirando en Twitter todas las reacciones de los oyentes con lo que ha estado comentando Mado, que la gente es que enseguida se habla de amor, de poliamor, de tal, enseguida se anima, ¿eh? Vamos, es que rápido, y menos con estos calores. Bueno, empezamos. Recordamos que es director de cine con mucha personalidad, el personaje del concurso, que es apasionado de la fotografía y perfeccionista. Y aquí va la tercera pista. ¿Quién es? Si algunos dicen de él que es hipocondríaco, paranoico y excéntrico. Las opciones que os damos son Pedro Almodóvar, que no sé si has visto Dolor y Gloria, pero el pobre tiene de todo. Alfred Hitchcock, que también tenía su aquel. O Stanley Kubrick, es que cualquiera de los tres están ahí en esa quiniela. Ya sabéis que tenéis que escribir en correo rosa.vientos@onda0.es. O en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, decirnos vuestra opción y a ver si tenéis suerte. El que acierte, entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Así que rápidamente a concursar. Por cierto, ¿cuántos mensajes hay con almohadilla Rosa Vientos sobre la sesión con Mado Martínez? Que nos ha hablado de la química del amor, nos ha hablado y nos ha contado de cómo la ciencia ha demostrado que estar enamorado sirve para ser más guapo y estar más guapo y presentarse más guapo. Bueno, pues guapos del mundo, uníos. Y hablando de rezar, que hemos hablado antes. Y a buscar amor. Y que hablamos de satanismo y ya que estamos hablando de rezar, pues también de satanismo. Bueno, el diablo también tiene ahí mucho fuego. Sí, sí, sí. Todos somos un poquito. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Sí, en España hay satanismo. Hay decenas, hay cientos, hay miles de personas en grupos satánicos. Algunos o algunas, como vamos a escuchar ahora, dicen que han visto sacrificar a un pequeño. Yo vi con mis propios ojos, Carvallal, cómo mataban a un niño. Cómo se lo cargaban. Yo estaba ahí. Y esa persona se dirigía a ti, Manuel Carvallal. Muy buenas, te ha mencionado. Tienes amigos muy raritos, ¿eh? Sí, sí, esta es una noche muy oscura, especialmente oscura, como este tema. Cultos satánicos, se titula así el libro que acabas de publicar. En este libro cuentas un poco lo que es la historia del satanismo en nuestro país. Sí, porque yo la he seguido desde el principio y además muy en solitario. Porque cuando cada cierto tiempo la Conferencia Episcopal Española o el Ministerio del Interior emite comunicados sobre satanismo en España, aparecen unos listados de sectas y resulta que la mitad de ellas o no tienen cuartas nada partes, que ver con satanismo. Evidentemente, pero de las que existen, toda la información que hay es la que conseguí yo en su día. Nadie más hizo nada. Sí. No hay ninguna investigación. Es terrorífico, ¿no? Pero no hubo una comisión parlamentaria en España en el año que investigaba el mundo de las sectas, entre ellas las sectas satánicas. Yo tengo una anécdota muy divertida con eso. En el año 89 se crea la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas en el Congreso, presidida por una diputada de UPyD, Pilar Salarrullana. Y nosotros, mi compañero Gabriel Cartón y yo, estábamos terminando el primer libro que se escribió en España sobre los cultos satánicos, que salió en el año 90, y escribimos a la Conferencia Episcopal, a la Comisión Parlamentaria, bueno, pensando, casi lo mismo. Pensando que, hombre, la Comisión Parlamentaria, que está en contacto directo con la policía, con los fiscales y demás, y para tener un control, información de primera mano. Claro, ¿no? Es que tienes que tener un control de cara a la población, por si en algún momento dado alguien se mete en algún sitio de estos y no sabe dónde se está metiendo. Y si era una comisión sobre las sectas destructivas, suponíamos que incluirían las sectas satánicas. No, pero había al frente una diputada, falleció, pero una diputada de primer nivel que sabía muchísimo el tema, como Pilar Sarro. Rullana. En su momento hablamos nosotros con ella, sectas, torno de noche, hace tiempo. Del tema de sectas satánicas, quizás no tanto, porque respondieron muy amablemente. Mira, cuando era muy amable, muy tal, pero no tenía ni idea de sectas satánicas, ni de sectas de ningún tipo, no tenía ni idea de lo que hacía. Pero porque nadie la tenía, Bruno, es que nadie lo tenía, porque nadie lo ha investigado. Ya, Mira, en el tema de las sectas es un tema complejo, difícil de investigar, policialmente muy poco gratificante, esto me lo dicen los mismos policías, porque como es muy difícil demostrar un delito ideológico, una prisión coercitiva, o sea, un robo es un robo, un homicidio es un homicidio, un desfalco es un desfalco. Pero en el tema de las sectas, una persona adulta, mayor de edad, por muy absurda que sea la creencia que tiene, pues está en su derecho. Claro, pero en el tema de las sectas satánicas es mucho más complicado. Y la anécdota que te decía es que nosotros escribimos, yo escribí a la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas, diciéndoles que estábamos preparando la primera monografía en España sobre los cultos satánicos y que nos gustaría que intercambiásemos información, a ver qué tenían sobre las sectas satánicas. Y me contestaron muy amablemente enviándome un grueso dossier de fotocopias, sí, con toda la información, con toda la información que tenían, que eran todo artículos de prensa, la mitad de los cuales los habíamos escrito nosotros. Sí, ¿no? Es una cosa. Entonces ya me di cuenta, creo que es uno de los grandes fracasos de la historia parlamentaria española. La comisión que se hizo de diputados sobre el mundo de sectas no dieron, no solamente una, y decían, tal cosa es una secta, no tenían ni puñetera idea de nada. Pero ¿sabes por qué? Porque se basaron, al final, en un informe del año 85 que redactó un inspector de policía que yo conocí de casualidad cuando estaba investigando el caso Vallecas. ¿No sería amigo de Villarejo? Espero que no. Pues cuando estaba investigando el caso de Vallecas, estuve veintitantas veces en la comisaría de Vallecas y allí terminé haciendo muy buena amistad con uno de los inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, que hablando de todos estos temas extraños, un día me dice, claro, pues si yo soy el autor del informe oficial del Ministerio del Interior sobre sectas en España, que enviamos a la Comisión Parlamentaria en su día, y que basó no solo el informe que se hizo entonces, sino que tú cotejas los datos que aparecen en los años 90, en los años 2000, sobre sectas en España, y siempre los son los mismos. Unos 200.000 miembros adeptos a sectas, o sea, unas no, 200... No han actualizado nada. Todo está sacado de ese informe del año 85. Madre Pero mía. Es que en el tema de las sectas satánicas, como es mucho más difícil de investigar, porque no suelen hacer proselitismo en general, no son como cualquier otro grupo que va repartiendo octavillas por la calle, que te las encuentras en el parabrisas de tu coche, que se presentan en tu casa llamándote a la puerta para decirte, ¿quiere conocer la palabra de Dios? Sí, claro. Y la revista Atalaya. Está calladito todo, oculto. Claro, es mucho más discreto, ¿no? Aunque luego ya cuando llegó Internet, a partir de los 90, ya se abrió un poco más. Pero era un tema mucho más difícil de investigar y no se investigó. Porque ya me tenían a mí para eso. Había un joven, muy joven. Yo empecé a investigar el tema del satanismo a principios de los 80. En tus cuadernos de campo diste buena cuenta, buena información de todo esto que ahora estás reuniendo en estos libros. Este se titula Culto Satánico, que reúne lo que decían esos cuadernos de trabajo. Sí, es la investigación en tiempo real, digamos, ¿no? ¿Cómo lo hice? Aquí estamos poniendo la misma información en todas nuestras redes, en la página web, etcétera, etcétera. ¿Pero esto te ha servido también de leitmotiv para intentar actualizar datos en la ahora mismo? Claro, en todas las informaciones de estos cuadernos de campo. Ah, está los genial datos eso. Están a fecha de hoy, pero lo interesante, creo yo, no es solo la información, o sea, que yo haya tenido la oportunidad de reunirme, de sentarme así como con vosotros, cara a cara, con los líderes de todas las sectas satánicas. Que resulta que algunos estaban muy metidos en política. Sí, sí, bueno, algunos estaban muy metidos en política, otros eran funcionarios de policía. Sí, sí, sí, claro, que es que hay una gran hipocresía sobre el tema, en concreto sobre el satanismo. Sí, sí, pero por el desconocimiento que hay. ¿Qué trajo el satanismo a España? ¿A qué se dedicaba? Pues mira, esta es una historia preciosa, preciosa. ¿Quién me lo presentaste tú? Yo un día encuentro en una revista especializada un anuncio en el que se anuncia, valga la redundancia, que el Templo de Set, que es una organización que se escindió de la Iglesia de Satán, que fue la primera secta satánica legalizada en Estados Unidos en el año 66, bueno, unos años después hay un cisma, como ocurre en todas las religiones, hay un cisma. ¿Cisma? Un cisma. Y Michael Aquino funda el Templo de Set, la orden setiana. Llega aquí a España y publican un anuncio en el que, dicen que están aquí, que han llegado a España. Y yo escribo a ese apartado de correos, a un apartado de correos de Madrid. Y me responden enviándome unos folletos en inglés, los folletos originales del Templo de Set, y luego otros en español. Entonces dije, uy, si está en español es que alguien lo traduce al español, o sea que aquí realmente hay alguien. Así que intento averiguar quién está detrás de ese apartado de correos. Y me paso semanas, cada vez que venía a Madrid, me iba ahí a la oficina donde estaba ese apartado de correos físicamente, el cajetín metálico, haciendo un guardia como un idiota, a ver si tenía la suerte de ver a quién era el que iba. De coincidir con la persona. Claro, no hubo manera. Entonces un día intenté yo que el funcionario de correos me facilitase la identidad de la persona que había alquilado ese apartado. Y te dijeron ni de hablar. Claro, yo, mira que le conté una historia muy, muy convincente, que yo acababa de llegar de Argentina, ¿sabes? Y estoy buscando a mi tío, que sí, pero sí, nada, no coló. Y tienes apartado correos. No coló. Sí, pero tu tío no se dedica a un partido político, es un personaje importante de un partido político. Claro, porque al final yo no lo conseguí. Pero intuí que Clara Tahoces, que tiene cara de no haber roto un plato en su vida, le pedí el favor de que lo intentara ella, y entonces conseguimos un nombre y un teléfono. Y a partir de ahí empezamos a investigar quién es este tío. Y este tío es un tipo que nació en el año 32, quiero recordar, en Melilla, de familia militar. Su padre era médico militar. Tuvo una formación espléndida, enseguida se mudaron a Murcia, él, aunque nació en Melilla, él se crió en Murcia. Ahora tiene 86, 87, falleció, sigue vivo. Falleció en el 2005. Yo he conseguido su expediente escolar, unas notas espectaculares, todo en matrículas de honor, sobresalientes, así que cuando accede al funcionariado del Estado, como diplomático, consigue unos destinos de privilegio, ¿no? Y es el jefe de la oficina de turismo de la embajada del gobierno de España en San Francisco, en Nueva York, en Lisboa, en Río de Janeiro, y estando precisamente en los años 70 en San Francisco, conoce la Iglesia de Satán, que se hizo muy famosa en Estados Unidos cuando Anton LaVey es contratado por Roman Polanski para asesorar la película La Semilla del Diablo. De hecho, aparece, hace un cameo en la película, ¿no? Además, se hicieron varios documentales, él aparecía oficiando bodas satánicas, oficiando bautismos satánicos, empezó a publicar sus libros, La Biblia Satánica, Rituales Satánicos, además han sido traducidos al español. Se convierte en un personaje muy mediático y este funcionario español, este diplomático de carrera, que es sociólogo, que es abogado, etcétera, lo conoce y entra en la Iglesia de Satán y se convierte en un adepto de la Iglesia de Satán y decide traerla a España cuando fallece Franco y se abre un poco la sociedad española, llega la Iglesia de Satán a España. Aquí hay un matiz importantísimo, la Iglesia de Satán de Anton LaVey es una iglesia, es un satanismo ateo, en el sentido de que ellos no creen en el diablo como una entidad real. Son muy pragmáticos. Anton LaVey lo que hace es reinterpretar los siete pecados capitales, por ejemplo, como instintos naturales del hombre. Entonces él justifica y legitima esos instintos naturales y dice, oye, pues si la pereza no te produce ningún problema, pues qué problema. Sí, la lujuria, él, por ejemplo, autoriza todas las prácticas sexuales en la Iglesia de Satán, menos dos. La zoofilia y los abusos a menores, porque él considera, claro, que ni los animales ni los menores están capacitados. Bueno, eso también porque el tío es muy inteligente, y si consiguió legalizar la Iglesia de Satán es porque no favoreció. Dice, no me meto en líos. Si queréis podemos escuchar uno de los casos más fascinantes que yo conocí, fantástico, una discípula de Anton LaVey en España, ella dirigía una hermandad satánica en Barcelona, y contrasta totalmente su testimonio con el primero que hemos escuchado, el de Lilith. Ella era una seguidora de Aleister Crowley, que formaba parte, lideraba, era la sacerdotisa de una logia tarrasa, y luego entró en otra supuesta secta donde supuestamente presenció hasta un sacrificio, ¿no? Ella además a mí me contaba cosas terribles, tuvimos una relación de más de 10 años estaba muy receptiva a los sacrificios de sangre y demás. El caso de Raquel que vamos a escuchar es el de una mística dentro del satanismo. Y si os parece lo escuchamos. Lo oímos, venga. Raquel. Bueno, yo un gran amor, siento un gran amor por él. Realmente solamente me apoyo en él. Yo no me apoyo en nada, en un ser humano. Hace muchos años, bueno, yo quizás no me he apoyado nunca con nadie. Y el satán me apoya. Busco su cobijo, busco su contacto espiritual, porque a veces cuando estoy haciendo una reunión de espiritismo o estoy haciendo una misa, lo siento que está allí, y a veces estoy aquí sola y también siento que está allí. ¿Y lo que sientes por él? Es amor, es mucho amor. Y Raquel, una satanista en nuestro país, una satanista que confiesa que tiene amor por Satán. Sí, pero lo interesante es el caso de Raquel. Ojo, a mí no me parece mal en el sentido de que hay algunos que confiesan amor por Dios, es exactamente igual. Exactamente igual. Pero a mí me suena como las monjas, claro, cuando dicen que se casan con Dios. Lo maravilloso, claro, de este caso es que Raquel Joana se llamaba, ella practicaba la escritura automática, la psicografía, ella tenía experiencias místicas que en cualquier otro contexto, o sea, hemos escuchado los mismos relatos que hacía Raquel, contactados ovni, en medios espiritistas, en videntes marianos, exactamente igual, solo que ella lo interpretaba como su amado Satán, ¿no? Y su forma de referirse a él podía ser como hacía Rumi refiriéndose a su amado en la mística islámica o Santa Teresa de Jesús. Eso es, era lo que yo estaba pensando. O San Juan de la Cruz, exactamente igual. Con los arrobamientos. Lógicamente, Raquel no hacía sacrificios humanos, evidentemente, pero ni siquiera animales, hasta tal punto que ella en sus misas negras lo que hacía era ofrendas florales. Era una historia alucinante. Yo que iba a su casa, además era muy desagradable cuando me invitaba a comer, porque como literalmente no mataba ni una mosca, claro, literalmente, pues si había una cucarachita, pues una cucarachita, claro, también es hija del diablo. Exacto. Entonces, ¿por qué la vas a matar? Pero fíjate qué curioso que en un mundo que pensamos que es tan simplista, ¿no? Satanismo, pues ya está, todos iguales. Pues no, hay tanta variedad, tanta pluralidad como en el cristianismo, en que un Amish no tiene nada que ver con un copto y un mormón no tiene nada que ver con un davidiano, ¿no? Aunque todos se digan cristianos. Y hay gente que dentro de la Iglesia Católica puede ser crítico o no, pero hay gente que está en misiones en África haciendo trabajos estupendos y extraordinarios. La pregunta que te hago a continuación es un poco delicada. Yo sé la respuesta, pero se puede malinterpretar. Pero vamos a dejar que se malinterprete. ¿El satanismo es más puro y la gente es más buena que en el cristianismo? No, y al revés tampoco. Ah, pero tampoco más mala. Y al revés, no, porque, a ver, es cierto que yo conocí a cientos de satanistas. Una de las estrategias que usé, claro, porque ¿cómo llegas a esta gente? Es muy complicado, esta gente no se anuncia en el periódico. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya contactado con todos los grupos satanistas de España? Pues porque, como yo me desespero... Porque eres un pesado. Sí, sí, la verdad es que sí. Yo descubro en un momento determinado que existen varias publicaciones en España, este es un tema alucinante, revistas satánicas, para satanistas. Estaba La Cripta, estaba la de Ocinata Sotlu de Canarias, estaba la de la Orden Illuminati. Entonces a mí se me ocurre... Pero perdona, ¿era por suscripción? ¿O? Claro, claro, evidentemente, porque estamos hablando de una época, años 80, 90, que Internet no era lo que es ahora. Claro. Entonces las cosas se hacían por correo epistolar. Claro, apartados, ¿no?, de correos o algo así. Claro, siempre apartados de correos. Entonces yo hago lo mismo. Yo contrato un apartado de correos en Madrid y creo una supuesta revista, Inferix. Esto es la primera vez que lo cuento. Inferix. Inferix. Con la ayuda de Pili y de Rubén, de unos amigos comunes, diseñamos una revista como tapadera, conseguimos que en la revista Karma 7, en Más Allá, nos publiquen unos anuncios y empiezan a llegar cartas de toda España y de todo el mundo pidiendo suscribirse. Y con esa tapadera es con la que podemos acceder a personajes como Gabriel López de Roja, de la Orden Illuminati, como la misma Raquel Joana, en que ya al acudir con la supuesta... Sí, que eres afín, claro. Eres del grupo. No solo te permite llegar a ellos, sino que incluso te permite tomar fotografías y ahora poder ponerle no solo nombre y apellido, sino cara al satanismo español, ¿no? Pero antes estaba contando ese momento del cisma importante entre esas dos corrientes, la Iglesia de Satán, que no cree en el satanismo, en el diablo como una entidad real. El caso de Raquel Joana es excepcional. Es una cuestión más filosófica. Claro, es mucho más filosófico. Son más filosóficos que religiosos. Pues ese diplomático español que trajo el satanismo a España, del que os hablaba, él nos confiesa abiertamente que él se metió en el satanismo exclusivamente por el sexo. Nos comentaba que, por ejemplo, en una ocasión en la Casa de Campo de Madrid, que estaba con una novia, fue detenido por los grises en la época de Franco, que llegó a salir en prensa, que fue muy avergonzoso para su familia y demás, y que cuando él llega a Estados Unidos se encuentra con que aquello eran orgías, tríos, que aquello, viva el satanismo, pues hay que ser satánico, pues hay que ser satánico, pero no tenía ningún interés ideológico. Hasta que, y esto es un caso interesantísimo, tiene un accidente de tráfico, sufre una ECM, y entonces se plantea que puede haber algo más que el puro pragmatismo, el sexo y las cosas que planteaba. Pregunta, ¿en esa ECM se supone que él lo que contacta es con el cielo o con el infierno? No es agradable, es muy traumática. Ajá. Y como Michael Aquino, cuando se desliga de la Iglesia de Satán, el Templo de Seth sí defiende que existe una entidad real, que ellos llaman el Príncipe de las Tinieblas y que identifican con el dios Seth egipcio, él, digamos que se abre más a esa visión más mística o más sobrenatural del satanismo, y por eso termina montando también en España el Templo de Seth. Pero es muy interesante esa diferencia entre dos colectivos que vienen del mismo tronco. Has mencionado al líder de una de las iglesias satánicas en nuestro país, miembro de la Orden Illuminati, no de los Illuminati, de la Orden Illuminati, Gabriel López de Rojas. Esta persona estuvo en la cárcel. El primero, luego hubo otros, pero el primer líder satánico que ingresa en prisión en España fue Gabriel López de Rojas, porque él tenía la manía de ir amenazando a todo el mundo, empezando por mí. Cuando yo comienzo mis investigaciones a finales de los 80, yo me convierto en un grano en el culo para el satanismo español, en el enemigo público. Es más, tengo cartas de ellos preguntando, buscando información. Muy raro eso en ti. Sí, de verdad. Ya empecé muy joven. Incluso yo recibía cartas en mi casa. Mis padres lo pasaron fatal. ¡Qué pobre padre! Pues claro, de repente llegaba una carta al monaguillo fascista Manuel Carballal, a la casa de mis padres, imagínate. Y detrás firmado por Gabriel López de Rojas, claro, que era el que me puso ese sobrenombre, porque yo iba para cura. Yo en aquel momento estaba entregado a la causa de la fe, ¿no? Por eso esto me lo tomaba como una cuestión personal. O sea, claro, en un momento determinado por le eso declaro la guerra. ¿No? Claro, yo le declaro la guerra. El diablo para mí era un enemigo personal. Sí, sí. Y sí, así empieza toda esa investigación kamikaze, haciendo las cosas pues que no tenía que hacer la policía ni la conferencia episcopal, porque ya me tenían a mí para hacer las barbaridades sobre el terreno. Y entonces te encuentras con personajes, antes de comentarte lo de Gabriel, como el siguiente presidente de la Iglesia de Satán, que es un funcionario, un criminólogo, funcionario del Ministerio de Justicia, carcelero, funcionario de prisiones en Quatre Camins, un histórico de la extrema derecha catalana. ¡Qué peligro! Y y colaborador de los servicios de inteligencia. Cuando yo contacto con él por primera vez, yo consigo su número de teléfono. Recuerdo que le llamo a, ¿sigue en a política? Su casa. Sí, sigue en política. ¿Dónde? Evidentemente, no hay que ser muy inteligente. Entonces yo consigo el teléfono. ¿No? Pero imagínate que estoy llamando al presidente de la Iglesia de Satán, que es el cargo más emblemático que existía en el satanismo occidental, ¿no? Y para mi sorpresa, podía haber metido la grabación, porque está grabada esa primera llamada. Quien me coge el teléfono es su padre, porque vivía con sus padres. Y claro, me dicen que el niño estaba durmiendo, que había llegado tarde, porque había tenido guardia de noche, y que le llamara más tarde, que fue un shock, ¿no? Pero bueno, cuando ya consigo quedar con él, y dijo, me encuentro con un tío... ¿O me lo igualas? Un tío extremadamente inteligente, con unos ojos azules que me impresionaron mucho, con una mirada muy sorprendente. Él había conocido el satanismo en Texas, en Estados Unidos, en un viaje de intercambio de funcionarios también, y pretendía unificar el satanismo español. Si queréis lo escuchamos. Y se llamaba José, ¿no? Sí, porque nunca, solamente en esta ocasión concedió una entrevista y es la única vez que habló delante de un medio. Bueno, pues delante de un medio, ahora lo escuchamos a José, presidente de la Iglesia de Satán en nuestro país, en ese momento, que dijo esto. Un satanista no se hace, pero además de nacer con una cierta predisposición, pues, de carácter a la soledad, al individualismo, a lo tenebroso, una cierta predisposición estética, hay también un proceso intelectual y un proceso vivencial. El proceso intelectual en mi caso pues fue complicado porque yo provenía de una familia católica, algunos de mis familiares pues incluso cercanos al Opus Dei. Entonces pues yo en ese sentido tuve que ir leyendo, irme alejando de lo que era el cristianismo, todas las represiones del cristianismo. Después tras la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, pues enlace contra la tradición de la filosofía alemana, que me pareció muy interesante, y después las corrientes mágicas, pues ya le digo, a Aleister Crowley, y finalmente las obras de Anton LaVey me abrieron mucho los ojos, y de esta manera llegué a lo que es el satanismo. Bueno, pues este es el era el presidente de la Iglesia de Satán en nuestro país. Porque hace ya mucho tiempo que no lo es. No, porque él tuvo un problema cuando, además, fue a Bruno y a mí, nos concedió una entrevista para un programa que hacíamos entonces en Radio Voz, y se armó un pollo. Era la primera vez. Es que cuando se habla de satanismo siempre se habla en tercera persona. Vosotros lo podéis ver en tirar de hemeroteca. No se escucha a un satanista hablar en primera persona. O sea, esto es inaudito, ¿no? Y cuando lo hizo se montó un revuelo tremendo porque por su vinculación con los servicios de inteligencia y por su pasado en la extrema derecha sufrió muchas presiones y delegó la presidencia de la Iglesia de Satán en los templarios negros de la Otto de Mataró, que eran dos jóvenes, y es que... ¿Cómo se mezclan y cómo se tocan determinadas cosas y cómo se unen? Sí, estos eran dos chicos muy, muy... no sé cómo decirlo. A mí llegaron a demandarme, ellos, porque nunca me los tomé muy en serio. Sí. Muy trabajadores, o sea, ellos intentaban hacerse un hueco en el ocultismo español. A mí me escribieron unas cartas que reproduzco en el libro, no para reírme de ellos, ¿eh? El libro para que satánico, se vea, recordamos, ¿eh? Claro, sino para que el lector pueda valorar por sí mismo, en fin. Acabamos. Sí, que lo muestras, aparte de lo que tú puedas comentar, claro, lo muestras para que las personas se hagan su composición cartas, del lugar. Porque acabamos de escuchar a alguien que se expresa muy bien, que dice que vino al satanismo desde la filosofía, y estos jóvenes que querían convertirse, sí. Hombre, a ver, ¿tú te crees que puede ser serio un satanista que me escribe a mí, a un caza satanistas, para que le diga cómo contactar con las setas satánicas? Digo, vamos a ver, ¿tú eres tonto o fumas chicle o qué te pasa? No. Pues ellos pretendían que yo les iniciase, ¿no? Que les dijese dónde contactar con la Iglesia de Satán, con el Templo de Seth. Un poco más y delegan a ti para que seas presidente en funciones. Entonces ellos se enfadaban mucho porque yo no les hacía mucho caso y en su día recurrieron a... Como ya no se hacía caso, pues recurrieron a Santi Camacho, a otra gente, para conseguir que alguien les entrevistase. Pero al final ellos consiguieron convencer a José para que delegasen ellos la presidencia de la Iglesia de Satán. No les duró mucho porque fueron detenidos por una paliza que le dieron uno de ellos, una paliza terrible que le dio a una persona y cuando la policía registra su domicilio encuentran de todo. Encuentran no solo cosas relacionadas con el satanismo, no solo armas simuladas, pero armas, sino unos credenciales falsificados como espía de los servicios secretos franceses, ¿no? O sea, que además querían ser espías, además de satánicos, ser espías, y eso fue lo mejor que pudo pasar, porque eso desbarató totalmente la Iglesia de Satán en España, o sea, se fue al tacho inmediatamente. Pero quedaron otros grupos con mucho protagonismo, como la Orden Illuminati de Gabriel López de Rojas, que fue el que os decía que se dedicaba a amenazar a todo el mundo, y que tuvo la mala idea en una ocasión de amenazar a alguien con mucha menos paciencia que yo, pero además es que le dejó la amenaza grabada en el contestador, que también hay que ser un poquito corto, ¿no? Para, sí, un poco bestia. Prueba total. Prueba total y absoluta. Iba a traérmela, pero es que claro, lo que le dice es un poco malsonante y no sé si vamos a poder emitirlo, porque yo tengo una copia de esa grabación. Cuando se anuncia el juicio, yo me voy a Barcelona para estar en el juicio. Es un juicio histórico, porque es la primera vez que se juzga a un líder del satanismo español. Y todo el... Pero no se le juzga por ser satánico, ¿eh? No, se le acusa por amenazas, por un delito concreto de amenazas. Amenazas a muchas personas, no solo a los denunciantes. A mí también me amenazó, y lo que pasa es que yo no puse denuncia. Y de hecho, como yo tuve mucha relación con él durante muchos años, él entra en prisión, cumple su condena, y claro, ahí ya se acabó la tontería, porque una cosa es ir de gran maestre de una orden esotérica, luciferina y demoníaca, es decir, que se te ha aparecido el príncipe de las tinieblas, que has tenido una experiencia mística, y otra cosa es convivir con demonios de verdad, con narcotraficantes, con asesinos, con violadores, y tras su experiencia en la Modelo de Barcelona, él salió muy tocado, y entonces grabó este comunicado que vamos a escuchar, que es su comunicado oficial. En 1995 fundé la Orden Illuminati y desde 1999 esta se extendió en más de 25 países, superando la extensión que alcanzó la Orden de Wieshaupt. El sistema de iniciación de la organización fue el rojismo, un sistema basado en el Homo es Deus, el hombre es Dios. En 2006... finalmente renuncié a la Orden Illuminati, la Societas Otto, que también había fundado en 2001, y el rojismo, la masonería, es decir, a las sectas esotéricas e iniciáticas, y regresé al judaísmo. Los Illuminati de todos los tiempos, los bávaros, los anteriores, los posteriores, son paganos e idólatras, y por tanto, al igual que ocurre con la masonería, incompatibles con el judaísmo, ya que éste se fundamenta en el combate contra los ídolos que desvían del Dios de Israel. Bueno, hace una mezcla de cosas, un poco un bateburrillo, pero bueno. Bueno, porque es un caso así, ¿no? El satanismo moderno en nuestro país. Mira, es un caso muy interesante que a Fernando Rueda le encantaría, porque por lo menos en tres ocasiones que a mí me conste, el Cesid de la época intentó infiltrarse en la Orden Illuminati siguiendo la pista de Mario Conde, que es una historia muy curiosa, porque Gabriel jugaba siempre a la ambigüedad. Al final, cuando él sale de la cárcel, me manda lo que él define como su testamento, me dice, mira Manuel... ¿Qué edad tenía, cuando salió de la cárcel? Era joven. Por eso es que yo le noto la voz joven, igual que a José también le he notado la voz súper joven. Pues en torno a los 30 y pocos años. Entonces él tiene la deferencia de confiarme lo que él denomina su testamento. Me dice que a mí me va a contar la verdad, por fin, de todo lo que había en relación a Mario Conde, en relación al Mossad. Siempre se rumoreó que él tenía una relación con el Mossad y con otros servicios de inteligencia. Era cierto, porque él es de origen judío, y de hecho él volvió al judaísmo después de disgregar la orden, que era una orden paramasónica, que era una orden luciferina, pero originada en los principios de la masonería, y que ciertamente, según él me confió al final, a través de una asociación pro-israelí de Barcelona, él tenía contacto con el Mossad en la embajada de Israel en Madrid y realizaba informes, y había una colaboración directa con el Mossad, o sea que el interés del CSI de la época en acercarse a la Orden Illuminati era totalmente justificado. Y no es tan extraño, porque el mismo Michael Aquino, el fundador del Templo de Seth, durante, él es militar, es coronel de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, y durante toda su vida, donde él estuvo destinado, era en operaciones psicológicas y en los servicios de inteligencia. O sea, siempre ha habido un coqueteo extraño entre el mundo militar o policial y el mundo del satanismo. Y es curioso, cierto, Manuel, que por ejemplo yo recuerdo en su momento, los orígenes, cuando hacíamos Duna de Noche, que hubo muchas noticias en torno a grupos satánicos o de hacer rituales satánicos en la zona de Levante, que era como que proliferaba mucho por ahí. Depende del número de periodistas, porque además lo no, pero es que ese tipo de cosas le encantaba decir a Pilar Sarrullana, y confundir el sectas satánicas con los las cosas en cementerios, con los rituales en cementerios, claro, con las profanaciones. Claro, no, pero es que había una equivocación en nuestro país en los años 80 y 90 con ese pero tema. No había sectas satánicas, no era nuestro país. Es que en los años todos, 80, claro, porque en los años 80, no sé si os acordáis del fenómeno que inspiró, pero no había a Amenábar, no había satanismo. Bueno, ahora os comento una cosa. Que inspiró a Amenábar, su última película, fue el pánico satánico que estalló en Estados Unidos en los años 80, con esas hipnosis regresivas mal hechas por parte de algunos psiquiatras y algunos terapeutas, que hacían que muchos niños empezasen a describir que habían sido violados en misas negras en su infancia. Eso desató una psicosis, primero en Estados Unidos, que llegó a España y a mí me llevó por delante como un tsunami, obsesionándonos con que el diablo estaba por todos lados. Veíamos al diablo por todos lados. Yo recuerdo que en su día, no solo Pilar Sarrullana, nosotros mismos llegamos a hacer un catálogo, que hoy me da la risa al verlo, ¿no? Íbamos como locos por las ciudades españolas sacando fotos de los grafitis, de los movimientos hip-hoperos y demás. Y de muchas cruces invertidas. Claro, porque veíamos cruces invertidas por todos lados y veíamos pentagramas por todos lados. Y decíamos, mira, satánico. En casas abandonadas, el código solares. De barras. Con lo del código de barras, estábamos todos locos. Madre mía, el código de barras, ya está aquí. ¿De acuerdo, Sánchez Ventura? Sí, la música rock. Bueno, yo recuerdo que me fui a darle la lata hasta el mismo Serpa de Barón Rojo a decirle, tú eres satánico. Casi me manda ahí, casi me echa de su casa patadas, porque las iglesias evangélicas, sobre todo, que llegaron a recoger firmas para derribar la estatua del ángel caído del Retiro de Madrid, porque consideraban que cuando eso no era, tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver, claro. Pero ese era el ambiente que se vivía en aquel momento, en el que veíamos el diablo por todos lados. Claro, pero yo lo que os comentaba, que es cierto que además, recuerdo que César Cid estuvo yendo a sitios, estuvimos comentando casos y tal, y contactamos en algún momento con Gabriel Carrión. Claro. Mira, nosotros conocimos durante esta investigación al que habría sido... Gabriel Carrión había sido el autor contigo de ese libro que has mencionado al principio, el primer libro que hubo sobre satanismo, sobre demonología en nuestro país. Y que él es de la zona, él es de esa zona, de Levante. Él es de Elche. Por eso lo conoce. Ahí recogimos algunos testimonios brutales. Recuerdo, lo comento además, aparece en el libro, el de Rafael Valero, que era un sacerdote satánico, el que había iniciado además a las hijas del halo de Belcebú, que generaron muchas titulares de prensa en la época. Él, estando en San Francisco, él nos contó, él, es lo que él decía, que él había presenciado también el sacrificio de un niño. En las Islas Baleares se llegó a gestionar, lo abortó la policía porque se produjeron las detenciones antes, pero los bambini de Sátana italianos también llegaron a Mallorca para asentarse allí, aunque sobre todo en Cataluña es donde ha habido más presencia de estos grupos, probablemente porque tienen más relación con los intelectuales franceses, con las corrientes esotéricas europeas que llegan a través de la frontera y que se asientan en Barcelona. Y yo recuerdo una visita, además, en YouTube se puede encontrar un pequeño vídeo, es un fragmento, he recogido de los archivos una serie de momentos que ilustra las cosas que aparecen en el libro, porque yo soy consciente de que son tan increíbles las cosas que cuento, que es mejor que las vea aún, las vea la gente. Entonces, además de aparecer... Y que las vean en este libro, en Cultos Satánicos, insistimos. Cultos Satánicos. En el Ojo Crítico, publicado por el Ojo Crítico, ¿no? Pues hay un vídeo que es un viaje que hago con Alfonso Serra, que fue uno de los principales investigadores del tema hasta que se aterrorizó y lo dejó todo. Se asustó mucho con el tema del satanismo. Y me lleva a una antigua ermita abandonada en las afueras de Barcelona, profanada, en la que en una pared había una especie de mural con los nombres de todas las iglesias, logias y sectas satánicas del momento, Juicio Nera, la Orden Illuminati, el Templo de Set, todos estaban allí plasmados como si fuera un mural, un culto, ¿no? Ese era el momento que se vivía en aquella época en el satanismo español. Sobre cultos satánicos, así se titula el libro, nos hemos hablado con su autor, alguien de los nuestros, con Manuel Carballal. Manuel, un superviviente, total, ¿eh? Total. Muchas gracias. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Palabra de moda, asertividad. Y vamos a unir algo a la palabra de moda. Es necesario tener asertividad para hacer nuestra vida más feliz. Y que esa asertividad nos lo va a contar aquí en unos minutos José Gregorio González. Periodista, investigador, amigo José Gregorio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, buenas noches a los oyentes. Lo primero, vamos a definir, si alguien no lo sabe, pero vamos a definir qué es asertividad. Bueno, cuando la vemos en otra persona la reconocemos inmediatamente, es esa capacidad que tienen otras personas, y a lo mejor nosotros, de decir lo que pensamos de forma libre, sin herir a las otras personas, defendiendo nuestros derechos y respetando los derechos y libertades de los demás, pero... es saber decir no cuando tenemos que decir no y hacerlo de una manera respetuosa y agradable, ¿no? Preguntar por qué cuando no sabemos algo y defender pues situaciones que consideramos defendibles, que consideramos injustas, cuando así es como lo sentimos. Y todo ello sin herir a los demás y sin renunciar, decir, a nuestros derechos. Un no que puede molestar, pero que... no moleste, incluso gusta quien lo escuche, ¿no? Hombre, la idea es que cuando una persona es acertadamente asertiva, el interlocutor no se siente ofendido, aunque le lleve la contraria. Se siente tal vez combatido, formando parte de un combate dialéctico, se puede sentir discutido, pero no agredido, y esto es importante, porque hay que decir no, hay que preguntar por qué, pero hay que hacerlo de forma serena, no hay que gritar, no hay que imponernos físicamente a través de nuestro lenguaje corporal, sino de una manera, digamos que moderada, apacible, pero firme, eso sí, firme. Porque si no, nadie nos va a dar esas respuestas y va a aceptar nuestros no. Hay mucha gente que nos está escuchando que desea ser asertivo, pero no sabe cómo. ¿Qué pautas, qué cosas podemos decirle a alguien para que sea asertivo? Bueno, es verdad, muchos queremos ser asertivos y no lo somos, y seguro que tenemos un montón de situaciones en las que hemos visto injusticias y hemos querido intervenir, algunas cosas grandes, otras pequeñas, como que se nos cuele alguien mientras hacemos cola, por ejemplo, ¿no? Y que queremos tener un toque de atención hacia esa persona y no lo hacemos. Bueno, esto es asertividad. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas técnicas, hay muchas herramientas que nos pueden llevar nos pueden ayudar, pero por ejemplo, cuando mantenemos una discusión o un intercambio de impresiones con otra persona que a lo mejor tiene un lenguaje o una actitud comunicativa muy agresiva, una forma de ser asertivo es intentar apaciguarlo, es mantener nuestro tono de voz permanentemente. Si queremos que se nos escuche, si queremos que la otra persona nos escuche, repetir una y otra vez lo que queremos que la otra persona escuche, es decir, como si fuese un disco rayado, por ejemplo, o cuando el interlocutor se muestra especialmente agresivo y vehemente, preguntarle directamente por lo que nos está diciendo, pedirle más explicaciones y que no se limite a una conversación en la que es el poder o la voz más elevada la que intenta llevar la razón. Digamos que son técnicas a las que podemos sumar otras, como por ejemplo el no hablar nunca en situaciones de enfado o cuando la otra persona está enfadada. Es decir, si una persona está enfadada, nuestro interlocutor está presa de la ira, jamás vamos a poder tener una conversación, jamás vamos a poder llegar a puntos de encuentro. Bueno, pues ser asertivo implica saber que ese no es el momento de hablar, que la persona se debe calmar. Incluso nosotros, si estamos enfadados, nos debemos calmar para poder ser asertivos. Y también en una conversación, habitualmente en una confrontación dialéctica, nuestro interlocutor o interlocutora, si tiene una actitud, una comunicación, digamos, combativa, negativa, probablemente mezclará muchos asuntos, irá de un asunto a otro constantemente, y eso lo que consigue es dispersar la conversación y los puntos importantes. Entonces, una persona asertiva sería aquella que no perdería jamás el centro y que cuando la conversación se esté desviando por otros asuntos, siempre la va a reconducir al mismo sitio, es decir, siempre va a timonear a nuestro interlocutor que está bamboleándose de un tema a otro para conducirlo al tema central que nos preocupa y que nos ha embarcado en esa conversación. O sea que dar parcialmente la razón al interlocutor, si la tiene, también es una forma de ser asertivo, es decir, vale, tienes razón en esto, pero no en esto y no en lo otro. Esto también es importante, es una especie como de negociación. Todo esto parece muy sencillo, Bruno, pero la verdad es que la gente, desde el punto de vista comunicativo, no suele ser asertivo, suele ser pasivo, es decir, se suele estar callado, se suele mantener un plano muy discreto, o agresivo, es decir, intenta imponer sus puntos de vista, sus ideas a los demás. Así que, aunque parece sencillo, hay que ejercitarlo, pero es un músculo que podemos poner en forma. Y quien quiera poner en forma su asertividad, hay que leer este reportaje, este artículo. Se explica fantásticamente bien lo que es la asertividad. En la revista Año Cero se encuentra ese reportaje, ese artículo de José Gregorio González, que ha sido nuestro invitado. José Gregorio, muchas gracias. Un fuerte abrazo, feliz verano. La Rosa de los Vientos. Necesito asertividad de la buena primitiva que me sale de pobre. Dice, con Almohadilla Rosavientos, un tipo alto. Almohadilla Rosavientos, para vuestros mensajes, asertividad, satanismo, por supuesto, mucha información también, muchos comentarios, el satanismo y su historia, este libro de Manuel Carvallal. Hemos hablado largo y tendido sobre esa historia, sobre la historia del satanismo en nuestro país, y nos pregunta también un tipo alto que... ¿orientación política tiene la iglesia satánica? Bueno, ninguna, ¿no? O la orientación política de quien quiera. Ya sabemos qué orientación política tiene el satanismo en España, en Estados Unidos, y dónde vienen y a dónde van. ¿O habrá de cada uno, tendrá su ideología política? No. ¿Cómo que no? Son bastante nazis. Sí, sí, sí, es verdad. Son nazis, son nazis. Nacieron, sí. Sí. Los grupos Skin, su satanismo, el satanismo nació en los grupos Skin. Y al revés también, ¿no? ¿Sabes quién es? ¿Quién? ¿La que suena? ¿Quién? No. ¿No sabes? Pues no. Es lo último de Revolución de cantantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Billie Eilish. Ah, mi amiga Billie Eilish. Vale. También es amiga de Javier Sevillano, ¿no? Era Rosalía, está de moda. No se te oye. Ah, no se me escucha, ahora, cambio, ahora. Cambio. Que viene en septiembre, actúa en septiembre. Rosalía, la chica. Ah. Javier, ahora, no rompas el micrófono. Solo hay una cantante en España que es Rosalía. Es la revolución. La revolución. Vamos a resolver. Yo soy más de Silvia Pérez. Sí. Sí. Sí. El personaje oculto de esta noche. El personaje era... Bueno, recordemos, tres directores, los tres con gran personalidad, y los tres perfeccionistas en su trabajo, y también algo excéntricos. Pero el protagonista de esta noche es... Estamos escuchando un fragmento de la película Lolita. Yes. Don't forget me. Bueno, pues el protagonista de esta noche de los tres directores es Stanley Kubrick. Y Kubrick es noticia. Kubrick fue quien dirigió esta película, la de Lolita de Nabokov. Bueno, pues es noticia porque resulta que la Universidad de las Artes de Londres acaban de hallar un auténtico tesoro entre el gran archivo que tenían de él, porque lo custodian allí, porque él, aunque empezó en Norteamérica, porque es norteamericano, se terminó afincando en Inglaterra, y Londres fue su ciudad fetiche, le encantaba Londres. Además empezó, creo que con la primera película la odiaba, la primera película que hizo. Le dieron tanto su tío como su padre dinero para que pudiera hacer esa película, y él durante toda su carrera intentó rescatar todas las copias que había de esa película, porque, vamos, la odiaba y no quería que la gente la viese. Luego se asoció un productor con él y luego terminó directamente haciendo las películas en solitario. Bueno, pues este tesoro que os digo que han encontrado en este archivo de Londres, del archivo de Kubrick, son tres guiones, y son tres guiones inéditos e incompletos. ¿Y cuál es el tema central de estos tres guiones? Pues son el matrimonio, los celos y el adulterio. ¿Y por qué? Pues porque por lo visto coinciden en el tiempo con una tempestuosa relación que él tuvo con una ¿Qué actriz. ¿Qué diferencia hay entre las tres cosas? No, están unidas, se llevan de la mano. Sí, falta el amor, ¿no? Porque pone matrimonio, celos, adulterio, el amor no existe en este. Evidentemente. Bueno, pero también no, hay amor durante un tiempo, pero lo hay. Bueno, el caso es que la relación que él tuvo con una bailarina austriaca, que era actriz también, que se llamaba Ruth Sobotka, pues llegó a casarse con ella, solo durante 2 años. Y coinciden en el tiempo cuando hizo estos guiones. Y es que por lo visto era tan perfeccionista que, aunque realmente él hizo 3 proyectos que los llevó a término, y entre ellos muchas obras maestras, tenía otros tantísimos proyectos que se quedaron inacabados. Entre ellos, una biopeli de Napoleón, que se disparató de presupuesto, y entonces directamente la filmografía dijo que no invertía y que no iban a sacar el dinero correspondiente. Y luego, por lo visto, se asoció durante un tiempo con Kirk Douglas, así que fijaros qué bien. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues en Twitter nos escribió Jenny, y el hashtag que tiene, o su nombre que tiene, es @yaya_gaita. Así que no sabemos por qué tiene este, pero Jenny, Enhorabuena y envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección para enviarte este detalle del programa, @yaya_gaita. Y la A68, ¿qué es la A68? Suena autopista, pero no es una autopista, ¿verdad, Javier? Espérate que llega. Autopista general, pero va a ser que no es. Pero no es el área 51. No es. Que, por cierto, se han unido miles y miles de personas para ir al área 51 e invadirlo, ¿eh? ¿Y qué hacemos aquí? Vámonos. Yo quiero ver qué hay allí, escondido. Yo me quedo aquí. Sí, yo también me quedo aquí. Cuando llegue yo cuento la noticia y la información. A mí me tuiteáis cuando llegue. Pero si te hemos puesto, te hemos acreditado para que vayas. Ay, pues discúlpame. Está en bajo. Ni en cohete, ni en Apolo, ni en transbordador vas. Venga, las noticias. Las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos nos queda una hora por delante, una hora, por ejemplo, para escuchar a un investigador, a Carlos Ollés, en los encuentros cercanos. Vamos a tener señales del fin del mundo, nos va a contar algo sobre un glaciar, Javier Sevillano. En unos instantes también vamos a escuchar a Ana María Vázquez hoy, en Juicios a la Historia. Es una hora de programa con muchísimos temas, muchísimos contenidos. Vamos ya con ellos. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo. El olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y lo vamos a hacer con un investigador aragonés, como el que canta, un investigador aragonés de primera, un amigo, una persona extraordinaria y un escritor que está llegando a muchísima gente. Él es Carlos Ollés. Que nada acabar consigo, que la fama es el opio. Carlos Ollés, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Un placer, bueno, estar contigo en La Rosa de los Vientos. El placer es mío porque compartimos tierra, ¿no? Compartimos aragonesismo. Uno lo es por adopción, uno lo es por nacimiento, pero tiene algo, esa tierra, la capital del desierto, Zaragoza. Sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? La capital del desierto. La verdad que sí, que esto es un gran despoblado, pero con todo muy armonizado, ¿no? Los aragoneses somos así. Oye, publicabas en redes sociales, estás muy activo últimamente. Hoy publicabas una cosa, bueno, hoy, estos días, y lo he estado viendo hoy, una cosa que yo creo que se puede transmitir y que me vas a permitir. Habla también de ti, y yo a ti te considero una persona de éxito, una persona con éxito. El éxito no es vender 200.000 libros, tú vendes muchos libros, pero no es vender 200.000 libros, tener mucho dinero, sino tener una vida íntegra y demostrar esa integridad y ser feliz. Y tú decías, ¿qué es el éxito? Y me parece una frase que tú replicas de alguien, es una fotografía, y me parece extraordinario. Si te parece, vamos a comenzar esta conversación con eso. Dices, ¿qué es el éxito? Reír mucho, y con regularidad, ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños, ganar el aprecio de los críticos sinceros y aportar la traición de los amigos falsos, apreciar la belleza, encontrar lo mejor en los demás, en dejar el mundo un poco mejor, ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o un rescate de un grupo social, saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú. Eso es tener éxito. Pues yo considero, Carlos, que tú eres una persona de éxito porque cumples esos requisitos. Muy bien, muchas gracias. Pero vamos, yo esto lo resumiría en muy pocas palabras, ¿eh? Simplemente ser humano, de verdad. No hace falta grandes pretensiones. Entonces, si te ciñes a lo que es ser una persona, un humano, conlleva todo eso. Conlleva el respeto, el cariño, conlleva el saber entender, conlleva el perdón, conlleva muchísimas cosas, ¿vale? Y todas buenas. Entonces, y todo lo encierra la humanidad. No hay que hablar mucho más de esto. Te voy a hacer una pequeña encerrona con lo que te voy a decir con mucho cariño, ¿eh? A ver. Yo me acuerdo cuando vivía todavía en Zaragoza, o estaba entre Zaragoza y Madrid, y hay mucho... Bueno, es que siempre he estado entre Zaragoza y Madrid, y yo nací en medio camino, creo yo, ¿no? Pero cuando iba mucho por Zaragoza, hablaba mucho con un amigo que tenemos en común, y me hablaba de ti, y no te conocía todavía, y hablaba maravillas de ti, como investigador, como persona, como todo, pero sobre todo como persona. Y digo, ¿quién será este Carlos Ollés? Y después lo pude conocer, y bueno, pues yo me arrepiento muchísimo de no poder tener tiempo suficiente para personas como tú. Porque la verdad es que cuando se está contigo uno se llena, ¿no? De algo, de positividad, de mensaje, y no hace falta que se llene de conocimientos del más allá, de ovnis, de templarios, no, eso también, pero sobre todo se llena de saber humano, que es lo importante, y qué importante es en alguien que vive el calor, vive el frío, vive el viento, vive el viaje, vive la emoción, pero sobre todo vive el ser humano. Hay que vivir el ser humano, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Digamos que esa parte tan tan especial que tenemos nosotros, que es esa, no sé, esa humanidad, como he dicho antes, hay poca gente que lo saque, que lo aflore, ¿no? Fíjate, yo soy feliz simplemente con estar al lado de personas, con compartir mis cosas, con escuchar a los demás. No me hace falta ni grandes cosas, ¿no? Para tener esa felicidad, para sentirla. Yo solamente me conformo, fíjate, pues un momento contigo tomando café en Zaragoza, soy feliz, no me hace falta nada más. Cualquier persona que pueda compartir una charrada, como decimos aquí en Aragón, pues bueno, pues también soy feliz, o sea, no me hace falta grandes cosas a mí. Y yo disfruto con cosas pequeñas, disfruto con miradas, disfruto con sonrisas, disfruto también departiendo sobre el tema ovni. Claro, claro, es que va unido todo, claro. Claro, con todo, pero no busco mucho más allá, ¿sabes? A mí me enseñaron a disfrutar el momento. Mis abuelos me decían que lo vivido pasado está, pero se aprende algo siempre. Y es verdad, ¿verdad? Es ese momento en el que le has arrancado la sonrisa a una persona. Mira, yo soy de los que piensa que la única cosa que te vas a llevar al otro mundo, si te llevas algo, serán las sonrisas de la gente. Eso es lo único que te vas a poder llegar, porque desde luego podrás ser muy rico, tener muchísimo dinero, tener éxitos, todo lo que quieras. Lo único que te vas a poder llevar de aquí, es, según lo entiendo yo, son las sonrisas de las personas. Es lo único, creo, que te vas a poder hacer como tesoro tuyo hacia el otro lado. Tú has hecho tus investigaciones sobre ese tema, sobre el tema paranormal, sobre el tema ovni, sobre muchísimas cosas en Aragón. Te has centrado en Aragón, porque en Aragón hay mucho, ¿eh?, que investigar sobre este tema. Uf, por Dios. Aragón tenemos muchísimas zonas muy calientes de fenomenología ovni. Es que están, perdóname, las montañas más altas de España, el Pirineo más alto, más tremendo y terrible, entre comillas, terrible, y el desierto más puro, a 200 kilómetros. Sí, sí, el contraste es tremendo. Nosotros tenemos un contraste impresionante en cuanto a lo que tú dices perfectamente, el Pirineo verde, todo lleno de agua, muy alto, con la aridez, la llanura de los Monegros, ¿verdad? es un contraste, y además realmente en línea recta pues habrán como muchos son 100 kilómetros, y es mucho lo que estoy viendo, pero bueno, sí, realmente es un contraste tremendo, tremendo. Pero vamos, la magia de todo lo que es Aragón en cuanto a sitios muy especiales está, y sigue muy viva y muy latente, porque a día de hoy a mí me siguen llegando pues casos muy concretos y muy especiales que investigar sobre estos casos tan, tan extraños como la oncología, por ejemplo. Hace poquito vi una conferencia tuya, estuve en una conferencia tuya en Madrid, hablabas de muchos sitios, epicentros del misterio, normalmente construcciones de algún tipo, construcciones que hubieran estado algunas órdenes secretas, órdenes medievales por medio. Fue espectacular y ver algunas imágenes de alguno de esos sitios que tú habías ido a todos ellos. Esa es una cosa fundamental que tú has hecho, es conocer mucha información sobre el mundo del misterio, pero sobre todo vivirlo e ir a los sitios en donde se han producido los hechos antes o después, pisar el terreno. Correcto. Es que yo creo que no puedes escribir algo como una investigación sin haber estado en el sitio. Es que he entrevistado al testigo. Precisamente, sin ir más lejos, mañana voy a Pamplona a investigar, a recoger el testimonio de una persona que tuvo un contacto cercano con un ovni. Pero bueno, hay que estar, hay que vivirlo, hay que estar allí. Y hay que hablar, sobre todo, con el testigo, ¿vale? Es que si no, no sirve para nada. Mira, hoy en día lo sabemos todos. Podemos llenar un libro solamente con la información que tenemos en Internet. Pero para mí eso no es hacer un libro, eso es simplemente copiar y pegar. Yo ya te he dicho antes que necesito contacto. Yo voy a los sitios y me intereso por la gente. Hablo con ellos e intento ver la parte más humana, incluso de la persona que ha tenido un avistamiento ovni. Para mí eso es fundamental. Tú acabas de publicar un trabajo, un libro en la editorial de Cidonia que se llama Matarraña Secreta y tiene que ver con una comarca que se encuentra en Aragón, que se encuentra en Teruel, y en donde hay muchísimas cosas, hay muchísima historia, muchísimas órdenes, muchísimos misterios del ayer y del hoy. Correcto, es mi comarca. Yo nací ahí en el Matarraña, en Valderrobres, lo que es su capital en estos momentos, y bueno, pues es una comarca muy especial porque como todas las comarcas limítrofes que digamos han estado un tanto apartados de lo que sean las vías principales, se han mantenido como más puras en el tipo de tradiciones y arraigambre de cuestiones, pues no sé, pues tanto cerradas como pues, la brujería, todo lo que eran los cultos extraños o bueno, las ritualizaciones. Todo eso se ha mantenido muy virgen y muy puro en esta comarca, ¿no? Yo esto lo he vivido desde muy pequeño. Yo, está claro que yo cuando era chiquitín no tenía televisión en casa y para mí la televisión era pues sentarme al lado de mis abuelos que me contaran historias, cuando sobre todo en invierno, al lado del hogar. Y yo he nacido con esa, digamos, ese tipo de enseñanza, ¿no? El vivir junto a una persona mayor que te va transmitiendo estas cosas. Tengo que decir que la mayoría de las cosas que he volcado en el Matarraña Secreta, en este libro, la primera, digamos, toma de contacto con el misterio, con la parte mágica del libro, de cada una de las sitios que yo propongo, es a partir de lo que me han comentado la gente mayor. Y voy a romper una lanza aquí por nuestros abuelos, porque tenemos muchísima información tomando el sol en los parques, y nunca mejor dicho, y la estamos perdiendo. En todas las entrevistas que me han hecho, digo lo mismo. A nuestra gente mayor no se le hace caso. Y es nuestra gente mayor la que tiene, digamos, esa sabiduría, que nos la tendría que estar transmitiendo a nosotros, y nosotros por dejadez, y me incluyo también yo, nosotros por dejadez no les hacemos caso. Bueno, pues bien, yo, a partir de nuestros mayores, he tirado del hilo. Luego está claro que me he documentado y he ido a los sitios, he ido investigado. Pero la primera parte de cada una de las cuestiones que yo vuelco en este libro, en este y casi en el resto también, la mayoría de los demás, ha sido a partir de hablar con la gente mayor. Para mí eso es de vital importancia, ¿vale? Yo siempre he tenido la creencia de que, hacer como las antiguas tribus americanas, es decir, el consejo de los guerreros era de los mayores, ¿no? Eran los más sabios, eran los que de alguna forma orientaban a los guerreros cómo tenían de hacer las cosas. Ellos se dejaban aconsejar por la gente mayor. Bueno, pues para mí eso me pareció un gran ejemplo y lo he tratado de poner siempre como algo para mí, como una meta a seguir, ¿no? Yo siempre pido un sitio para investigar algo. Lo primero que he hecho ha sido hablar con la gente mayor del lugar. Y te puedo garantizar que salen cosas fantásticas que estaban a punto de perderse y que se han podido recuperar simplemente por el hecho de hablar. Y en este libro, en Matarraña Secreta, hay mucha información de esa, de las cosas que han pasado en el lugar, pero sobre todo de las cosas que te han contado que ha pasado en el lugar. Y la tradición, la gente de siempre, la gente mayor, es la que cuenta lo que ha pasado y es la que cuenta la verdad, los hechos, y además con un lenguaje absolutamente humano, porque lo cuentan como lo han vivido. No hay metáforas, es la realidad de cómo han sentido las cosas. Claro, mira, si tú te fijas cuando te cuentan las cosas, a la mayoría de ellos les brillan los ojos, es que es algo distinto. Lo están volviendo a vivir. Tienes la prueba palpable de lo que te están contando es real, es cierto, ellos lo han vivido, ¿vale? Entonces eso no se puede despreciar. Eso hay que plasmarlo en algún lado y hay que hacer de lo que sea posible para que no se pierda. Y es lo que yo intento, es quizás llega a un extremo un tanto enfermizo, ¿no? Por mi parte, de intentar buscar siempre esa tradición oral de los más mayores. Pero para mí creo que es necesario hacerlo. Esos mayores se encuentran en ese libro, en Matarraña Secreta, y también se encuentra en otro que engloba un poquito todo lo que estamos hablando, Aragón Sobrenatural, que se publicó hace muy poquito, en donde hay decenas y decenas de demostraciones de estas investigaciones sobre las que estamos hablando. Correcto. Bueno, tenemos un montón de casos, tenemos 21 casos que he recogido, no están todos los que tengo investigados, pero bueno, yo creo que son, digamos, un poco los más sobresalientes que han sucedido aquí en Aragón. Algunos históricos, como está claro, el Duende de Zaragoza, tenía que ponerlo, porque fue algo muy importante que aconteció en nuestra tierra, pero también casos investigados por mí, casos, digamos, bastante íntimos por parte de la persona que me ha comentado el caso. Dícese, pues por ejemplo, de tema pues de visitantes de dormitorio. Muchísima gente que le ha acontecido este tipo de tema no lo quiere contar porque es algo, una vivencia muy, muy íntima y desde luego prácticamente increíble, ¿no? Bueno, pues yo muestro este tipo de intimidad un tanto extraña o anómala en este libro, de alguna forma buscando la liberación tanto del testigo como de la persona que lo pueda leer, porque yo lo que pretendo también un poco es que con este libro la gente se vea reflejada. Hay muchísima gente que en estos casos se ha visto reflejada y a posteriori me ha llamado para hablar de lo que le acontecía a esa persona. Es decir, yo he sembrado, digamos, con este libro de Aragón Sobrenatural y he recogido el triple de frutos solamente por haberlo publicado, porque muchísima gente se ha visto reflejada. Volvemos a hablar de que los libros también tienen esa parte humana, ¿no? Claro, y lo que has dicho, el triunfo es publicar un libro, no que se vendan 200.000. Eso es estupendo si pasa, pero lo importante es publicarlo y darlo a conocer, esas investigaciones que uno ha realizado con todo el espíritu, el tesón y el amor del mundo, ¿no? Bueno, sí, desde luego hay que ponerle los cinco sentidos al libro y hay que ponerle cariño. Si no, yo creo que nunca tendrá un sentimiento. Es decir, hay libros vacíos, hay libros que simplemente vuelcan información y ya está, y hay libros que muestran sentimiento. Yo intento que mis libros muestren sentimiento, lo que yo he vivido, lo que yo he sentido cuando entrevistaba a las personas. Si no, para mí el libro es muerto, o sea, no tiene ese espíritu necesario para que conecte con las personas. Autor de multitud de libros relacionados con sus investigaciones sobre el mundo del misterio, acaba de publicar Matarraña Secreta en la editorial de Cidonia y muchos otros trabajos. Carlos Ollés, nuestro invitado, nuestro encuentro cercano esta noche ha sido con él. Carlos, mil millones de gracias por estar con nosotros y poder contar contigo entre los amigos. Pues mil gracias también a ti, Bruno, por haberme dejado compartir un momentito de La Rosa de los Vientos y por tenerte a ti también como amigo.

cómo se hacen la burla al Papa, cómo se ponen los colores de la Casa de Médicis. Es decir, que hay muchísimas razones para hablar de no solamente de una teoría, sino de varios, incluso de lo que es la herejía, de lo que os he dicho, de reconstruir las medidas con el Santa Santorum del Templo de Salomón. Miguel Ángel, esta noche en los juicios a la historia con Ana María Vázquez Ois. Muchas gracias. Y carpe diem, vámonos a la capilla. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. A68 parece una autopista, agua, pero no, es un glaciar. Javier Sevillano, muy buenas. O una partida de barcos, ¿no? Sí. A68, agua. Es verdad. Bueno, pues sería A68, hielo. Nuestra señal del fin del mundo. A ver, ¿qué es A68 y qué está pasando? ¿Os acordáis que hace tiempo hablamos de esos glaciares antárticos que están, están deshaciéndose por el cambio climático y que los investigadores decidieron monitorizar porque querían saber qué deriva iba a tomar esos glaciares cuando en fechas futuras desaparecieran de su emplazamiento habitual, por así decirlo? Esto ocurrió en el año 2017, han pasado tan solo dos añitos y ya tenemos al glaciar, al denominado A68, por ahí danzando a su libre albedrío. Se ha independizado. Se ha ido de casa ya. Pero bueno. Ha madurado y se ha ido de casa. ¿Pero a quién ha pedido permiso? Y entonces ya ha cumplido 60. Ya ha cumplido, exacto. Y entonces, afortunadamente, esto ya no es lo que era, ¿eh? Esto ya no es lo que era, hasta los glaciares. Y entonces lo que los investigadores están haciendo es seguirle por su peripecia. Lejos de... Le han puesto un microchip. Lejos del hogar. Lejos del hogar, a la 68. Lo que... este tremendo bloque de hielo, que es conocido como el A68, se desprendió, como decimos, hace dos años de la Antártica. Luego tengo una pregunta de esas que te gustan. Bueno, tanto. Ya empezando. Y lo que ocurre en estos dos años, lo que ha hecho el A68 es que hubo un tiempo que estuvo una temporada, estuvo varado, estuvo atascado en una sección poco profunda del fondo marino, ahí estuvo, pero por eso, como estaba ahí estático, se pensó que podía convertirse en la mayor isla de hielo del continente antártico, ¿no? Pero no se quedó allí pasó unas vacaciones el pobre día 68, o sea, que, y luego dijo, ya me he cansado, jugó al despiste, más o menos, exactamente, ya se cansó de estar allí todo pagado y se fue de excursión por otro lado. Y lo que hizo es que ha vuelto a estar en movimiento, ha vuelto a vagar por las aguas del Atlántico Sur, y los científicos lo han monitorizado por medio de estaciones espaciales. E incluso han medido cómo es el actual bloque de hielo, porque de este bloque de hielo... ¿Estaciones espaciales o satélites? Digo, pero he dicho estación de satélites, es que estas horas ya... satélites, perdón. Digo, oye, que tiene información satélites privilegiada y no me la ha dicho. Satélites. Bueno, pues de esta gran masa de hielo se llegó a desprender un trozo más pequeñito que los científicos denominaron A68B. porque es grande, pero no tanto. O sea, que había tenido un hijo, un hermano y no sabía. Una escisión, tuvo una independencia. El A68 mide 160 kilómetros de longitud y tiene una anchura... ¿Cuánto? 160 kilómetros de longitud y un grosor de 200 metros. Es decir, la proporción sería como la de una tarjeta de crédito, de largo por ancho, aproximadamente. Sería la proporción que guarda en relación con esa longitud tan inmensa, con tan solo 200 metros de ancho, ¿no? Y lo que los científicos están un poco maravillados es que con estas dimensiones, claro, se mantenga bastante íntegro con todos estos desplazamientos que está manteniendo por claro, porque la zona, no es un glaciar que se encuentre fijo, sino que... No, se ha desprendido de la gran masa antártica, se desprendió, sí, y va vagando por ahí. ¿Cómo? ¿Por dónde vaga? Bueno, pues en el momento en que se desprendió A68B tiene unas medidas de 13 kilómetros por 5 kilómetros. Es decir, chiquitín. Es más chiquitín, pero en cambio de ancho es mucho más grande que su original, ¿no? En principio no hay ninguna especie que se haya quedado varada ahí. No está constatado que haya algún animal, te refieres, o algo así, que haya algún... No han constatado que haya de momento nada, ¿no? Atrás no se le ha ocurrido y se ha pasado las vacaciones a las 68 un ratito, a ver si se le congelan un poco las ideas. Pero fíjate, estoy viendo 160 kilómetros de longitud tiene esta isla de hielo, este glaciar. 12 ciudades importantes españolas que estén están más unidas, o menos separadas por esa distancia. Para que nos hagamos una idea, este glaciar, para que nos hagamos una idea, es como las provincias de Pontevedra y La Coruña juntos. 160 kilómetros, no sabía. La distancia más o menos entre Vigo y La Coruña es espectacular, ¿eh? Es espectacular pensar que hay un glaciar así, que hay una isla de hielo que se mueve así de ese tamaño. Pues lo están monitorizando por medio del satélite, no de la estación, del satélite europeo Sentinel, y estos satélites están equipados con una serie de sensores que captan la superficie terrestre en cualquier tipo de condición meteorológica que haya, ¿no? En todas con tipo de condición meteorológica y de luz, ¿no? Y hay que recordar que actualmente el continente antártico está en su fase, en su periodo invernal, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué temperatura hay más o menos? Bueno, pues no he pasado. Una comparación, que me gustan tanto las comparaciones. Todo el mundo ha oído hablar del glaciar Perito Moreno, sí, en Argentina. Sí, exactamente, ¿no? Es muy famoso por la caída de los hielos y tal. Bueno, pues estoy viendo el tamaño que tiene ese glaciar, el más conocido del mundo. Tiene 50 kilómetros de longitud, que ya está bien. Sí, ya está bien. Bueno, pues es tres veces más pequeño que el que estamos diciendo y mencionando. Y que además, tú fíjate, tiene una masa de 1 billón de toneladas de hielo. 1 billón de toneladas de hielo tiene este. Y a pesar de eso, los científicos que están siguiendo su marcha están maravillados porque es bastante ágil con toda esta gran masa de hielo que desplaza constantemente, ¿no? O sea, que es elegante en el desplazamiento. Sí, más o menos. O sea, este no es grande como un danzarín. Bueno, el iceberg El Fred Astaire de los... Este iceberg ha estado durante un año junto a la plataforma de la que se desprendió en 2017, pero ya en el año pasado quedó atrapado en su primer deambular, por así decirlo, quedó atrapado en el mayar, en el que los científicos llaman el giro de Bedel, que es una corriente oceánica que tiene sentido antihorario, va en contra de los del sentido de las agujas del reloj, ¿no? Esto hizo que la masa de hielo girara sobre su eje vertical, girara 270 grados y ya metido en esta corriente, en este giro de Weddell, se desplazó 250 kilómetros hacia el norte del planeta, ¿no? De lo que estaba, con lo cual digamos que corrió bastante en solo en solo un año con esta grandísima masa que tiene y estas dimensiones. Es lo que los científicos están un poco anonadados, ¿no? Bueno, como la gran mayoría de los icebergs en el mar de Weddell este que hemos dicho, tanto A68 como su hijo A68B serán eventualmente, serán en un momento dado expulsados hacia la llamada corriente circumpolar antártica, que los impulsará hacia el sur del Atlántico en por una vía que llaman el callejón de los icebergs, ¿no? Esta vía se hizo famosa, y recordaréis el famoso capitán Shackleton y esta vía acaba en las Islas Georginas del Sur. El que fue al polo sur, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto acaba en las Georginas del Sur, ¿no? Entonces, la dirección del agua y el viento fue la que aprovechó el capitán Shackleton en 1916. ¿Os acordáis el buque, el Endurance, que está todavía por ahí perdido. Que fue, digamos, estrujado por las masas? Y que estuvo la mujer, además, buscándole y todo. Entonces, gracias a estas corrientes, la corriente circumpolar antártica, pudo escapar por esta vía, la vía de los icebergs, el callejón de los icebergs que se conoce, y fue a parar a las Islas Georginas del Sur, ¿no? Mientras el Endurance pues hacía cada vez más vías de agua, ¿no? Llegó a estas vías y en las Islas Georginas del Sur es donde acaban la mayoría de los icebergs que se desprenden, todos ellos de dimensiones y masa mucho menos importante que la 68, y todos debido a estas corrientes circumpolares de la zona acaban todos los icebergs junto o cercano a las Islas Georginas del Sur. Por eso a este lugar lo que se le conoce es como el cementerio de los icebergs. Ajá. Es donde van, digamos, a morir, por así decirlo, a terminar de derretirse y hacerse cada vez más pequeños, porque cada vez están más lejos del círculo polar, y entonces en esta zona es donde cesan estas corrientes y donde los icebergs se van acumulando cercano a estas islas que ya se hicieron famoso por el acontecimiento del capitán Shackleton, a las que él pudo llegar aprovechando estas corrientes para salvarse de aquella epopeya que tú has comentado. Y tenemos unos oyentes fantásticos, extraordinarios, eso lo sabemos, tenemos una legión de gente maravillosa, y Twitter sirve para que den algunos apuntes, algunas cosas a lo que estamos diciendo, y con Almadía Rosa Viento es uno de nuestros oyentes que está siempre al tanto de todo, de cualquier información. Naves nos dice: Cantabria tiene 5.321 kilómetros cuadrados de superficie, este glaciar 6.000 kilómetros cuadrados, es más grande que todo Cantabria. Fíjate, sí, claro. Es una barbaridad. Pero fíjate que es lo que comentamos, que los científicos están alucinados de la agilidad, por así decirlo, que tiene con estas grandísimas dimensiones y con esta masa, 1 billón de toneladas, es lo que desplaza de hielo, es lo que desplaza. Ellos dicen que puede, o esta facilidad de desplazamiento que tiene, está un poco... la realiza gracias a las dimensiones que hemos dado. Son 160 kilómetros por un lado, pero en la otra dimensión lo que tiene son 200 metros, lo que le hace ser, digamos, por así decirlo, bastante afilado, por poner un símil en el que todos nos hagamos una idea rápida, ¿no? Entonces, esta posibilidad le hace que en cuanto haya una corriente, que es lo que pasó cuando entró en el giro de Weddell, pues que la corriente le permitió girar sobre sí mismo, sobre su eje vertical, girar, y digamos que favorecido por los vientos y las corrientes, enfiló ese callejón de los icebergs, esa vía de iceberg, hasta llegar al destino final, donde acaban todos los icebergs, siempre o casi siempre han sido de menor tamaño y menor masa, y han acabado siempre ahí en las Georgias del Sur, que parece ser que es donde estas corrientes cesan, y entonces pues ahí sí, se calman y ahí se van. ¿Esas islas se supone que hay habitantes? ¿No están habitadas? Pues yo he oído, tengo que decir la verdad, he oído hablar poco de ellas y sabía por por las aventuras del capital del capitán Shackleton y tal, sí. El Endurance, eso sí, lo hemos comentado más en alguna ocasión en el programa, siempre hemos vuelto a esa historia y poco, no sé si están habitadas, si tienen habitantes, si hay georginos o no hay georginos. Esa no era la pregunta que le quería hacer. ¿Qué temperatura hace en el interior de en el mismo centro del iceberg a 68? No, la pregunta a 68, así se llama el iceberg. La pregunta 160 era esa. ¿Por qué, de longitud? ¿Por qué se llama A68? Porque seguro que le ha puesto el nombre el policía que pone nombre a las operaciones policiales. Este señor seguro que es el que lo pone. ¿Por qué? Pues preguntaremos algún día. Ahora Margarita Zavala nos va a comentar ahí las noticias. La guapa y bella Margarita Zavala. Es que es muy de señales del fin del mundo. Es Margarita. Completamente... No, Margarita, no. Muy apocalíptico eso que nos está comentando ahora en cada noticia, en cada información sobre lo que está ocurriendo en Nueva York. Ahora mismo ese apagón que está afectando a los principales canales de comunicación de la ciudad y a la Quinta Avenida, ¿no? Ya. Que pongan Onda Cero, que nos escuchan a nosotros. Pero ¿sabes? Hay pilas, digo yo, podrán poner sintonizar Onda Cero. ¿Sabes por qué es apocalíptica? Llama muchísimo la atención, ¿eh? ¿Sabes por qué es apocalíptica, Margarita? Porque cuando la ves, impacta. Pero no digo, decía Nueva York, ¿eh? Nueva York sí está apocalíptica. Ya, oye, yo quiero ir a Nueva York. Es muy apocalíptica esa noticia, ahora mismo, ¿eh? Vámonos. La Quinta Avenida, apagón en la Quinta Avenida de Nueva York. Qué peligro. Bueno, seguro que la Torre Trump tiene luz. El pelo no está dando luz. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la una de la madrugada, y toda la noche aquí estaremos en Onda Cero. Mañana volvemos, insistimos, en La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego os dejamos en buenas manos. Gracias. Adiós.